Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis, noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará nuestro rastro invitado. Y ya arrancamos la semana en este matinal de Radio Villa Francia en este día lunes 7 de diciembre ya. Un lunes bastante movido en términos noticiosos y que vamos a estar revisando acá en su contexto y en la profundidad habitual del matinal de Radio Villa Francia. Y vamos a estar revisando sin duda lo que tiene que ver con las elecciones en Venezuela, elecciones para la Asamblea Nacional que se efectuaron el día de ayer domingo. Pues los resultados ya sabidos, si no lo saben, los va a saber ahora. Y que vamos a estar, obviamente, analizando en profundidad. Vamos a estar hablando de lo que ocurrió ayer en el estadio Playa Ancha. Vamos a estar hablando también de la nueva campaña de... Ya no es nueva constitución, sino construir una nueva... ¿cómo se llama? Constitución para todos. Y esto de que no sea una nueva constitución tiene que ver necesariamente... con una petición de un sector de esta comisión que designó Michelle Bachelet, que al final fueron 17, se anunciaron 15, por lo menos en una edición o nombramiento oficial en La Moneda, pero fueron integrados 2 abogados constitucionalistas al día siguiente, sin tanta pompa, sin tanta cosa. Y vamos a estar revisando aquello, porque... Dicho sea de paso, este fin de semana se lanzó una campaña por parte del gobierno, una campaña que costó 250 millones de pesos nuevamente, en la cual empieza a plantear o a educar qué es lo que vendría haciendo, insisto, ya no es una nueva constitución, sino la constitución de todos. Y esto quiero dejarlo bien en claro porque hay una petición especial de un sector de esta comisión de observadores ciudadanos para lo que serán los diálogos ciudadanos, valga la redundancia, del proceso anunciado por este gobierno. Así que vamos a estar revisando aquello y para eso me acompañan, a diferencia de los días lunes, esta vez no está Bolívar, porque está viendo lo relativo a lo que tiene que ver con la celebración del día de mañana, además de asuncionista, que tiene que ver con la congregación de la Virgen de Lourdes y de Lo Vázquez. Sí, porque es de Lourdes, allá. Eso del grupo de congregación asuncionistas. Y estaban ahí preparando las celebraciones, así que pidió permiso. Nos queda una edición más con él y después se nos va Bolívar. Pero ya vamos a estar conversando con él la próxima semana. Nos encontramos religiosos para reemplazar, encontramos la primera que disfrazamos de monja y está con nosotros Inés, acá en el matinal. Y lo más cercano a un profeta o algo así, que es Alfonso, quien nos van a acompañar hoy día comentando todos estos temas que ya le anunciábamos. Y los comienzo a saludar a ustedes, ¿cómo están? Hola, bien, buenos días a todos, a aquellos que escuchan en el programa en vivo y también la retransmisión, que es a las 6 de la tarde y también a las 2 de la mañana. Un saludo grande para todos y recuerden que estamos en el 107.9, acá en la comuna de Estación Central, por el FM, y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Ahí también hay una nota que dice noticias y lo pueden leer. ¿Ah? Están todas las notas de la radio. Alfonso, buenos días. Buenos días, Inés, ¿cómo estás? Buenos días, Toño. Buenos días a todos quienes nos escuchan a través de las redes y participan con nosotros. Un abrazo para todos. Aquí estamos entonces. Sí, mañana se celebra la Asunción de la Virgen. Es el momento en que la Virgen sube al cielo después de haber fallecido. ¿Cómo lo hizo? Ah, eso ya. Es un misterio. Es el misterio. De los tantos misterios que tiene. Sí. Está bien dicho el concepto, porque es un misterio. Claro. No un misterio que no se sepa, sino porque un misterio que tiene que ver con un concepto de fe. Eso mismo. Por lo tanto, todos los marianistas el día de mañana celebran esa conmemoración importante para ellos. Por eso están los de la Urde. Que lo que importa también. Claro. Los de la Virgen de la Urde, del Carmen, de los Vázquez, no importa. Todas están mañana en la misma celebración. Mira qué interesante. Bueno, como ya lo anunciábamos, vamos a estar hablando de las elecciones en Venezuela. Ganó la oposición en Venezuela. Sí. Quedan 22 escaños por ver. Algunos ya están asegurados porque tienen que ver con una cuota en las cuales tienen asignado, ¿cómo se llama? Pueblos originarios, por así decirlo. Y otras 19 que están todavía por verse ayer a eso, por lo menos de las 2 de la mañana, hora chilena. Cerca ya de la 1 o llegando a la 1 en Venezuela, fue como las 2 y media o sea, algo así, hora local allá en Venezuela, salió, ¿cómo se llama? El organismo, el CNE o CNE, a dar los resultados con un 64 y algo de participación bastante amplia para, digámoslo, el voto es voluntario. En lo que fueron las elecciones por la Asamblea Nacional, elecciones legislativas en Venezuela, con un triunfo, digámoslo, impresionante de la oposición, superior a lo que estaba pronosticado por varias encuestas o varios encuestadores, que se dijo muchas veces que generan también todo este clima, lo habían hecho en ocasiones anteriores, pero tenía ya confirmado, estos son los votos irreversibles, donde ya se asume el triunfo, 99%. Y el chavismo, que iba en el polo, que se le llama el PGP, o el tema de del partido del PSUV, tuvo 46 escaños. O sea, bastante impresionante, y queda todavía por ver. Tema no menor, porque precisamente eso puede ser gravitante para lo que va a ser finalmente el destino de la Asamblea Nacional y también de Venezuela. ¿Por qué? Porque con 100 votos, 101, tendría mayoría simple. O sea, ya tiene mayoría simple, más básicamente, pero tendría mayoría simple. Superando los 111 escaños, tendría mayoría calificada. Y eso permite cambios a las leyes orgánicas constitucionales e incluso a convocar a un referéndum revocatorio para sacar a Nicolás Maduro, el actual presidente. Esas son las posibilidades que tiene la oposición. Insisto, todavía queda por ver un porcentaje que es bastante gravitante para resolver ese tema. No así, en términos del triunfo, que ya es un triunfo claro de la oposición. Salió Nicolás Maduro ayer a hablar en cadena nacional. Reconoció el triunfo de la oposición. Hay varias cosas interesantes que dijo en el discurso que la vamos a estar revisando. Otra parte va a ser lo que pasó con el tema de los parlamentarios chilenos. De hecho, casi el cuarto el Congreso chileno andaba en Venezuela. Bien increíble eso. Algunas fotos que estuvieron dando vuelta también por ahí. Pero falta el análisis. Y eso es lo que vamos a estar haciendo hoy día acá en el matinal. Hace un análisis un poco más profundo, ¿qué es lo que pasó? De un hecho estamos a 7 de diciembre, ¿cierto? Lo anunciamos hace varios meses, a propósito de lo que venía ahora en diciembre, y que, término interno, incluso lo habíamos señalado muchísimos meses antes, ya conversaba una derrota dentro de lo que estoy hablando de círculos chavistas, una derrota y que tenía que ver con varios elementos que en varias oportunidades acá los revisamos y que hoy día los vamos a retomar, porque la idea acá de contextualizar y hacer un análisis profundo tiene que ver en razón de aquello. Para los que no están en Sándwich, bienvenido y acompañen hoy día. Pablo Benavides nos pregunta, ¿hoy habrá matinal? Sí, pues estamos con matinal. ¿Los feriados no vamos con matinal? Y hoy día no es feriado, que yo sepa. Aquí varios quisieron que fuera feriado, que es distinto. Pero no. Y En el caso de los que no están haciendo sándwich, les damos la bienvenida. Los que están probablemente en la camita también. Nada, le diría bienvenido todo el tema, pero les tenemos una completa y profunda envidia, así que no, tampoco le vamos a hacer mucho nanay. Impresiones, chicos, chicas. No, como estabas diciendo tú, bueno, era un escenario que estaba previsto, por lo menos acá se había analizado así. Llama también la atención el hecho de que tanta polémica por el hecho de que se demoraran los primeros resultados, mucha gente alegando de que estaba era un arreglín que había posiblemente. Pero después que salió hablando Nicolás Maduro, como reconociendo el triunfo en este caso de la oposición, de todos esos que alegaban, muy pocos quedaron. Vamos a ver qué sucede. Están hablando de una ley de amnistía para aquellos presos políticos de la oposición, otros que puedan volver al país. Vamos a ver cómo se van a dar dando las cosas, digamos, durante este tiempo. Y también las nuevas leyes que puedan ir sacando o que puedan volver hacia atrás, como decía el Toño, si hay una mayoría importante dentro de esta asamblea, Maduro posiblemente tenga que salir. Nada, no, pero eso va a depender de la situación, cómo se vaya dando, claro, el resultado final. Por el momento, claro, no habría posibilidades de que le pidieran la renuncia o que pidieran llegar a un plebiscito para sacarlo. Pero sí se le pone complicado el camino a Maduro. Se le complica la situación porque tiene que responder frente a esa oposición fuerte que se ha manifestado el día de ayer. Ahora, lo que conversábamos anteriormente, y es cierto, la situación tanto interna como externa en Venezuela ha hecho que esta situación se diera, por un lado, porque dentro del país mismo hay ciertos sectores que tienen descontento, eso es verdad, porque no podemos pensar de que estaban todos encuadrados y estaban todos alineados en un mismo... No. Y por otra parte, la presión internacional, que la vimos de parte de Estados Unidos, de parte mismo Chile, tratando de intervenir, derechamente interviniendo al tener al pedirle a la OEA de que entrara de observador directo. Así un montón de cosas hacen de que la estabilidad de un país empiece a tambalear. Y eso nosotros lo vivimos el año 72, 73, 71. Y bueno, nuestros queridísimos políticos acá están dispuestos, una vez más algunos, que no es primera vez que están en esto, de desestabilizar algún país. Y eso es cierto, o sea, eso es lo que vimos. Ahora, no es cosa de que yo esté a favor de Maduro o esté en contra de Maduro. Yo digo, si el pueblo y la mayoría de la gente se manifiesta a favor de un régimen, de un presidente, de un grupo gobernante, bienvenido sea, porque ellos tienen todo el derecho a elegir o a rechazar a una coalición o a un partido que esté gobernando. Ahora, si ellos lo rechazan, bueno, conocen mucho mejor la situación interna que nosotros. Ellos sabrán por qué lo hacen. Ahora, los resultados de esto también va a ser una responsabilidad de ellos, no de nosotros. Entonces, nosotros no podemos ser observadores de una situación que está pasando, pero no podemos pasar a ser parte directa del conflicto que pueda producirse. Ahora sabemos de que hay problemas de desabastecimiento y nosotros miramos un poquito para atrás, nomás revisamos periódicos antiguos y sabemos de que más o menos la misma situación que pasaba durante la Unidad Popular aquí en Chile, con el desabastecimiento, con el problema de la escasez, con el acaparamiento. Todas esas cosas pasaban. Entonces desestabilizaban obviamente al país, al gobierno. Y eso es lo que está pasando en este momento, pienso yo, en Venezuela. no podemos hacer más que ser observadores. A no ser que nos vayamos a vivir para allá y nos vayamos a instalar. Bueno, ahí ya seríamos parte del proceso, pero desde lejos. Claro, que seamos habitantes del territorio venezolano, podríamos empezar a hablar. Pero claro, llama la atención, como decías tú, el cómo interviene este gobierno también, o parlamentarios de este gobierno. ¿Ah? La mayoría ya veíamos fotos ahí, Letelier y otros más defendiendo, digamos, a la oposición, y un otro diputado senador que hablaba que eran como los comicios de acá del 88, ¿ah? Y que estaban esperando que ganara la oposición. Parece que estaba bien perdido el caballero. Claro. ¿Ah? Pero, como dices tú, nos recuerda mucho la época del 70 en adelante, hasta el 73. ¿Cómo fue puesto el pueblo, digamos, en manos de un grupo? ¿Ah? Y los otros, bueno, en este caso no se hacen oídos sordos, a favor de este pequeño grupo de empresarios o políticos. Estamos hablando de una amnistía también, que también, recordemos que en los 90 también llegó acá. ¿Ah? Y hasta el día de hoy igual deja huella. Por lo tanto, como dices tú, el intervenir en políticas de otro país, cuando hay un país que está decidiendo, bueno, déjenlo. Claro, es cierto que este tipo de intervenciones no deberían ser. Es una falta de respeto, además, al pueblo venezolano. Es como decirle, es porque en cierta forma le están diciendo al pueblo, ustedes son tan ignorantes que nosotros tenemos que ir a solucionar los problemas y se van a meter allá. Entonces, eso es una falta de respeto, de injerencia en un país a otro país. O sea, falta de respeto y además las patitas cortas que tienen. Claro. Pero irte a meter a otro lado y hablar de democracia o hablar de represión y un sinfín de cosas más, de que no se respetan las voluntades de ese pueblo, cuando acá tampoco se ha respetado. Uno mira el pueblo mapuche nomás y se da cuenta de la situación en que estamos. Claro. O las marchas de estudiantes, claro. La represión a los trabajadores cuando están en huelga. Pero ahí no, pues ahí los políticos chilenos no tienen injerencia, parece. ¿Ah? Claro. Yo creo que no ganó la oposición, sino que fue perdió el oficialismo, el chavismo. Y conversando con gente de allá, y por lo mismo hacíamos este análisis tiempo antes, varios meses antes, y que tiene que ver con que, digamos, las cosas como son. La oposición en Venezuela no es tan grande. Los escuálidos, los cuicos, llámelo usted como quiera, cheto, no son tantos. ¿Y por qué tienen un triunfo aplastante? Que la verdad. Y es porque perdió el chavismo. Esa es la verdad. Hay mucho voto contra. Que de hecho las mismas encuestas previas no lo vieron. O sea, asumían que iba a ganar la oposición, pero no la forma en que ganó y que está ganando. Falta por ver esa parte que puede generar el tema de el ¿cómo se llama? La mayoría calificada. Y esto tiene explicaciones. O sea, yo sé que la mayoría hoy día sale a ver la cosa en términos de dicotomía, y esto es mucho más complejo, y por eso es súper importante hacer los análisis y no olvidar hacer política en los análisis. El chavismo viene desgastado, 17 años, 16 de triunfos constantes, perdieron un referéndum nomás y que era en base a un artículo en particular que se quería hacer modificación que no fue aceptado. Lo demás fue triunfo tras triunfo. Incluso ganó Maduro, que fue la señal de alerta, porque no ganó con mucho margen. Lo conversamos acá en su momento. Partiendo por un principio básico, Maduro no es Chávez. De un movimiento que se armó en torno al gran liderazgo y gran carisma y empatía y todos los factores divinos de Hugo Chávez Frías, que sin duda los tenía. que claramente logró convocar y convertirse en un referente importante de voluntades y emocionalidades del pueblo venezolano. Nadie en duda de eso. De hecho, incluso hasta la oposición trató de imitar a Chávez para tratar de general, que fue el caso de Capriles. Pero asumiendo que Nicolás Maduro no es Chávez, lo que no era un tema menor, por más que se apareció, yo sé que algunos tienen una memoria muy, muy a corto plazo, y que generalmente en política del pragmatismo se da muy breve en términos de lo que es la memoria. Nicolás Maduro ha cambiado completamente. Nicolás Maduro era el encargado de la Cancillería de Venezuela, del área diplomática. No hablaba así como habla ahora, ni se vestía así como se viste ahora. Más allá de su historia de chofer de camión y toda esa historia que tiene para atrás Nicolás Maduro, y que fue un tipo importante dentro del gobierno de Hugo Chávez Frías. Eso por un lado, y que es un factor no menor. Y por otro lado, hay rabia. Hay rabia en dos cosas que son sumamente importantes. Una, en que el proceso no se profundizó. Esa es la verdad. El proceso, como dice alguien, y esto va a ir después en una columna a propósito de conversaciones con gente en Venezuela y con temas que hemos estado recogiendo, el ayornamiento de una clase dirigencial. O sea, conocido como la boliburguesía, sectores de importantes de la dirigencia chavista que han ido, obviamente, obteniendo cierto grado y privilegio. Sin duda que lo han tenido, y con algunos grados más o menos de corrupción que ha existido. No se puede decir que no ha existido. Por tanto, esto es una derrota para el chavismo, más que un triunfo para la oposición. Y es súper importante analizar esto, porque tampoco hablamos de una oposición monolítica, hablamos de una oposición que está dividida en varias frentes y que fue unida para derrotar al chavismo, pero que tiene dos almas. Una que tiene que ver con lo que se conoce como los moderados, y otra con los radicales. Y son dos almas que no necesariamente conviven bien juntas. Se juntaron para ganarle al chavismo. Es lo único que une a varios sectores de lo que hoy día es el MUD. Por tanto, esta cosa monolítica que van a matar todo igual en la Asamblea Nacional no es así. Porque tendemos a hacer los análisis, simplificarlo rápidamente. Otro factor importante del tema del chavismo, y que viene desde abril de 2002 con el golpe y que termina perdonando Hugo Chávez Frías en el balcón del Palacio Miraflores a los golpistas. Mucha gente sin entender, porque salió a defender la revolución a la calle. Y otro por un fenómeno que se dio y que ha sido criticado y que ha sido en parte una discusión política constante, que tiene que ver con una cambiar una fuerza social tremenda que era el chavismo en una base clientelar de máquina electoral. Convocados única y clase exclusivamente, la mayoría de las veces, no siempre así, pero la mayoría de las veces, y con esto hacemos un mapeo, para actos oficiales. Vamos al acto oficial tanto, vamos al acto. No era una fuerza constante y sistemática en las calles, y eso se resintió mucho en el chavismo más acérrimo. En el chavismo que salió a defender a Chávez durante el golpe en abril de 2002. A las clases populares. Disculpa. El chavismo perdió la 23 de enero. Sector emblemático del chavismo, donde ganaba siempre, es el lugar donde iba a votar Hugo Chávez Frías, y perdió ahí. Eso te está diciendo muchas cosas que la mayoría de los que van a pedir plata a la embajada no ven, porque esa es la verdad. Y es importante, y a mí me llamó muchísimo la atención, y me agradó mucho también, tengo que decirlo, que en el discurso de Nicolás Maduro hubo espacio para la autocrítica. Hubo el espacio para decir, aquí se nos está diciendo algo. No es que solamente ganó la oposición y no le reconocemos mérito a ello porque perdimos solo y es fácil decir, tuvimos errores. No, acá hay una crítica clara y profunda. Y hubo un llamado. ¿Cuánto de eso será en términos de lo discursivo versus lo real? que fue: salgan a los barrios, vayan a abrazar a esa gente. Hay una desconexión al chavismo, y quien no lo está viendo porque no hace política, lo que hace es clientelismo. Y hay gente que no ve cosas porque, insistimos, en este clientelismo de ir a pedir plata a la embajada, se queda con una cosa... porque yo conozco a gente que me dice: oye, he ido a Venezuela. Sí, fuiste a Venezuela. Ok, cuenta. Sí, no, el proceso muy lindo, todo el tema. ¿Y cómo? ¿Te llevaban a distintas partes? Porque cuando te llevan a distintas partes es súper fácil, ¿verdad? Sí. No, a mí me dan libertad para que yo fuera. Sí, si yo no creo que no sea que lo que me estén diciendo no sea cierto. Pero está planteado desde que te financian los pasajes y todo lo demás. El proceso se ha ido estancando porque ha habido necesariamente, esto ocurre, no es nuevo, la historia de la izquierda y la historia de los movimientos sociales ha estado pero constantemente planteada con hitos súper claros para definirlo después de los análisis, cuando uno mira por qué se perdió tal o cual cosa. Que es, básicamente, el ayornamiento. Hay gente que se empieza a acomodar en los puestos. Hay gente que no va a los mismos colegios ahora y no pone a su hijo en los mismos colegios que va al resto. Empezó con el resto, pero ya no. Y esa base dirigencial popular del chavismo se fue resintiendo. O sea, hay que estar muy perdido para creer que la oposición tiene esta cantidad de votos. No la saca, ni en los mejores tiempos. Ni antes de Chávez incluso la sacaba. Con mucho esfuerzo se lograron unir. Ojo, las derrotas anteriores tenían mucho que ver con la imposibilidad de unir a la oposición. De hecho, en un tiempo unos ni se presentaron. Más allá de todo este cuento de que se acusaba de fraude y que la dictadura y que la cacha la espada y todo el tema, y después ganaron y todos... No, no hemos dicho nada, si este sistema es lo más bueno que hay, nosotros ganamos. Ah, bueno, cuando usted gana, el sistema es perfecto. Y tenemos ese tipo de cosas, pero que no nos vamos a sorprender de a esta altura. Pero hagamos el análisis serio, hagamos el análisis político correspondiente. Y este análisis lo está haciendo la gente de base hace mucho rato en Venezuela. Lo dijo incluso cuando ganó Maduro. Mucha gente regañadiente votó a Maduro, porque Maduro no es Chávez, es la verdad. Pero no vamos a dejar que ganen estos otros tampoco, menos Capriles. El margen fue estrecho. El gobierno dijo que había escuchado también esa vez, y no escuchó. Ahora, súmale a eso el factor de la guerra económica y un montón de cosas, de más. ¿Que esto es igual a lo que hubo en el 11 de septiembre del 63? No es igual, disculpe. No es igual. Por varias razones. Y a mucha gente no le tengo que explicar esto porque saben suficientemente historia, de política y de análisis, de correlación de fuerza. Por la misma razón que la oposición no tiene posibilidad alguna. Y demoró 16 años en entender eso, en hacer un golpe. Un golpe como conocemos clásicamente los golpes. Puede desestabilizar, que es lo que ha estado haciendo este último tiempo, sí. Ha desestabilizado. En el entendido también de que el chavismo ha quedado también encerrado dentro de una institucionalidad propia de la burguesía. Y ha demostrado más encima ser más democrático que todos los otros juntos. Dentro de las mismas reglas del juego. En 20 elecciones ganó 19. Con el mismo sistema. El mismo sistema que hace como 5 o 6 años atrás, el centro Carter, con el propio Jimmy Carter, dijo que era el mejor del mundo. Alguien no lo ha puesto en duda. Dicho sea de paso, el centro Carter, que no estaba en esta ocasión, y no estaba por esta ocasión, y Eva Gollinger, que muy interesante la columna que hizo a propósito que la vetaron en CNN cuando le pidieron una columna. El centro Carter esta vez no estaba como observador internacional, que lo está en varios países por lo demás, y que hace varios años atrás, no tanto, dijo que el sistema electoral venezolano era el mejor del mundo. Y es verdad, en términos de tecnología, en términos de fiabilidad y un montón de cosas. O sea, acá se olvidan. Hay gente que hoy día, que ayer estaba de Chile, hablando sobre los procesos electorales, cuando acá en el año 2013 se encontraron cajones botados en la basura, voto, en tres regiones. Disculpa, en tres regiones. tuvieron que dirimir con el CERVEL. Súmale a eso que había una diferencia entre 1 millón de concejales y 1 millón de alcaldes, que tuvieron que salir a explicarlo con un algoritmo extremadamente extraño. Pero no, bueno, acá tenemos elecciones que son impresionantemente buenas. ¿De dónde la viste? En Venezuela se ocupa un sistema electrónico de punta que ha sido revisado probablemente. ¿Cómo te explico? La elección en Venezuela tiene más observadores que puta, ir al norte, bueno, al Cerro Tololo, bueno, y mirar el cielo, porque en cuanto hay bueno ahí observando con este. Es la elección que tiene más observadores en el mundo. Habían 2000 y tantos periodistas acreditados. Y había gente que decía, como el pelotudo de Matías del Río, que no nos vamos a sorprender, pero este caso sí, porque el sueldo se lo pagamos todos, a diferencia de Chilevisión, que se lo paga al grupo, ¿cómo se llama? Turner. Porque está en TVN ahora Matías del Río. Que ayer hablaba que era dictadura, que los periodistas no podían hacer trabajo y todo el cuento, y al final nos dimos cuenta que todo pasaba lo más normal del mundo y que no hay objeciones respecto a eso. Pero acá hay una derrota de cierta parte del chavismo. Y es re importante porque muchísima gente, sobre todo después de lo que fue el 2002, hasta el proceso como 2006, 2008, un proceso que incluso de radicalización, de acercarse mucho más a las capas populares, no de forma clientelar, sino en términos de desarrollo, de proyectos, procesos, de cierto grado incluso de autonomía. Les recuerdo, eso fue después del golpe en que incluso se generaron preparaciones de carácter militar en algunas poblaciones y lugares para en caso de defender nuevamente el proceso de mejor manera. Pero después se fue ayornando, achanchando, le decimos acá. Y eso se resintió. Eso explica, en gran medida, el triunfo que tuvo la oposición. Porque esto hablamos de temas, entre comillas, locales, donde gente sí pasa la cuenta. Donde gente sí vio al gobernador tanto, o qué sé yo, al diputado tanto, acá de la Asamblea Nacional, en caso de corrupción. Donde sí vio que se llevaba para su gente, y no para el resto. Eso se castigó. Y hay gente que está analizando eso no ahora, sino de antes. Y probablemente hoy día se analice mucho más. Pero es importante ver lo que pasó en Venezuela. No ver eso, porque acá mucho. Yo vi una columna pelotuda que decía el efecto Macri, pero ¿a dónde la viste? Si no había por dónde. Probablemente sí, que hay más ínfulas probablemente en una derecha latinoamericana que estaba muerta, entre comillas, pero en política no hay muertos. Pero en la concreta, esto fue una derrota de un gobierno. De un gobierno que hace eco y trata de hacer gala de un discurso, de un tono, de una forma que tenía alguien que ya no está. Y que debe resolver cómo, teniendo un referente en la espalda y tan potente como Hugo Chávez, blinda el proceso y no la figura. Gran disyuntiva histórica de la izquierda. Pues Chávez murió. Por más que le hable en forma de pajarito a Nicolás Maduro, y por más que probablemente se aparezca ahí en el Palacio Miraflores penando en la noche, me imagino. Pero Chávez murió, pero la gente y el pueblo está ahí. Ese no ha muerto. Y lo que esperan mucho cuando uno conversa con gente dice, es radicalizar el proceso. Pero cuando un gobierno se preocupa todo el rato en dialogar con la oposición y no dialoga con su pueblo, cuando dialoga con los presidentes en cadenas nacionales de otros países que le interesa bien poco, pero no habla con el pueblo de lo que está pasando, porque Venezuela ha estado todo el rato, y es también el juego que decidió jugar. todo el rato demostrando lo democrático que es, demostrando el que mantienen una economía a flote a pesar de todo, demostrando que tenían un montón de cosas. ¿Demostrándole a quiénes? ¿A la OEA? Se sabe que la OEA la maneja a Estados Unidos, no hay ninguna pero descubrimiento con eso. ¿Demostrándole a países como Chile? ¿Demostrándole a Colombia? ¿A Rajoy? Acá hay un voto castigo. Y eso explica mucho esas cosas. De hecho, más anoche veía a un tipo de la oposición, analista. Y el loco reconocía. Y sabía que acá había un voto contra. Si esa es la verdad. Y eso es importante. ¿Cuál es la diferencia? Por ejemplo, con Macri. En el caso de Venezuela. Que Macri no tiene movilización social. No sabe sacar gente a la calle porque no tiene. Tendría que pagarle mucha guita para poder hacerlo. Y no la tiene. Por eso quiere hacer el cambio de mando en la Casa Rosada y no en el Congreso, porque sabe que va a haber manifestación en pleno centro de Buenos Aires. Obvio. Si no juegan. Y Cristina Fernández va a tener un montón de gente afuera y otros más, probablemente incluso que no son kirchneristas. Dándole la bienvenida al gobierno de derecha, así propiamente tal. Digamos que era el gobierno más revolucionario de Cristina Fernández, pero era un gobierno progresista. El caso de Venezuela, de igual en distinto, porque estos últimos años se ha fogueado en las calles. Imagínate, una tipa escualia, es como una loca la dehesa que tenía que salir a marchar. Y de repente veía su barrica y su molotov. Eso no lo hacía la oposición venezolana antes. Ahí tenía gente externa, pero por supuesto que sí, pues bueno. Sobre todo viniendo, uno no cae en la paranoia ni en la conspiración cuando dice, oye, los gringos están medio detrás de todo. Pero dalo por sentado. No hay duda respecto a eso. En el mundo. Como dijo Michelle Bachelet cuando hacía chistes socialistas, un día en la ONU, tiró una talla. Es verdad, está grabada. Cuando dijo, ¿ustedes saben por qué en Estados Unidos no hay golpes de Estado? Porque en Estados Unidos no hay embajada de Estados Unidos. ¡Guajajajaja! Y había un funcionario gringo así como le miraba mirando así como, esta buena no era de nosotros. Y después dijo, no, si era broma. Ah, ok. Estamos lados. Pero en verdad, lo dijo el lago, no ese chiste. Sí. Michelle Bachelet. Chiste más viejo que el hino negro. Digo, cumple como 5 décadas ese chiste en este continente. Pero, insisto, no analizar las cosas como corresponden en el caso de Venezuela puede hacer un análisis incorrecto de lo que está pasando en el continente. Por ahí en un rato vamos a irnos también lo que está pasando, lo que fue la primera vuelta en las elecciones en Francia, no menor. Lo habíamos conversado, pero la interna acá, me acuerdo, con Joaquín y otros más, que estuvimos viendo incluso parte de la propaganda del Frente Nacional. Te la encargo. Le estás dando buen resultado, cerca de un 30, un poquito más por ciento, por lo menos en la primera vuelta, en la primera pasada. El próximo domingo se van a estar viendo cómo se define esto y sin duda ni siquiera la derecha, ya desde la ultraderecha, gana muchísimo terreno en Francia post atentados terroristas en París, particularmente lo que fue en Bataclan. Pero, insisto, ojo con lo de Venezuela, deja mucho. Y sobre todo, yo creo que hay que calmar las pasiones. Que calmar las pasiones con el tema de Venezuela. Espérese un poco, aprenda a esperar bien. Veamos los resultados finales. Porque eso va a determinar cuál es el escenario que debemos analizar. Todavía no está claro, porque esos 19 escaños, descontando los otros, que son total 22, pero hay 3 que están asegurados, el tema del pueblo originario, 19 escaños van a determinar la mayoría simple de la mayoría calificada. Y eso, discúlpame, cambia completamente el escenario. O sea, a la hora que, qué sé yo, que el MUD tiene 113, que es lo que está proyectando, necesita 111 para tener mayoría calificada. Tiene 113, puta, te digo, como están con el huelito, no, todavía no tienen las tensiones propias. Cuando uno va ganando, tiene esta cosa más junto, es como la luna de miel. La próxima semana te llama referéndum revocatorio. Si no logra eso, la cosa se le diluye un poco porque tiene mayoría simple y, a ver, Diosdado Cabello no es necesariamente santo de mi devoción, pero un loco que de política sabe, y el loco todavía está a la cabeza de la Asamblea Nacional. De hecho, una de las cosas que más aseguraban, y algunos analistas también lo decían, ganó Diosdado Cabello y sigue en la Asamblea Nacional. No ha ganado la oposición. Y es verdad, el tipo tiene un manejo, incluso se puede dar a varios vueltas y de los que ganaron del MUD. Ojo con eso. Ojo con eso. Voy a leer algunos comentarios porque me imagino que deben estar muy simpáticos a esta altura del río. A propósito del tuit de Matías del Río que nos tiran acá. Lo leí anoche aquello. Carlos Muñoz dice, varias formas de analizarlo. Una, retroceso en el proceso venezolano. 15 años de intervención en algún momento iban a premiar. Falló el reformismo. El reformismo siempre en algún punto va a fallar. El reformismo siempre es coyuntural. No se puede proyectar a mucho largo plazo. Siempre hay un... Algún compa de la 23 que vivió allá me decía hace como 5 años, si no pasamos a la ofensiva nos van a tumbar, nos vamos a desgastar. No sé si estábamos conversando con los mismos, mi chico, pero es verdad. Sí, es que, ¿sabéis que cuál es el problema? Es que cuando se dan estos viajes medios turísticos políticos, ¿cachai? Se olvida de tener este grado de sensación. Por eso uno es medio lejano a ese tipo, porque uno necesita analizar cosas. Cuando me dedica a otra cosa, probablemente va a ser turismo. Pero para analizar hay que tener una, entre comillas, cierta distancia para tener más cercanía con lo que querís. Eso no te lo dan precisamente los viajes turísticos. Como se lo dije a un estimado periodista de otro medio que me decía lo bueno que era ir para allá. Yo no dudo, tengo un cariño enorme. Por ejemplo, no sé, pues a mí me preguntan de Cuba, yo tengo algunas discrepancias con el tema de Cuba. Pero un amor infinito, no solamente un proceso, con todo lo estancado que está y caminando hacia el neoliberalismo a paso más o menos agigantado, sino a su pueblo. Discúlpame, los procesos al final al cabo los defienden no estos dirigentes que uno ve y todo el cuento, lo defiende la gente. A la hora que no lo quiere, lo saca. Y en Cuba saben hasta cómo hacer una revolución. Pero si lo enseñan de chiquitito y que usar la arma y todo el cuento, pues pueden sacarlo. Pero bueno. Sebastián Landazuri dice, el proceso de Maduro se basó en la imagen de Chávez. Cosa que venimos diciendo hace rato y es cierto. Y en cada elección se notó que la estela iba quedando como recuerdo social. El problema es que Maduro no daba el ancho. Le quedaba grande la ropa al finado. Tiende a ocurrir, porque cuando uno es medio pobre, así como que el finado era más grande que vos, entonces las mangas como que no te lucen bien. Y la verborrea a Nicolás Maduro no le sale. Digamos las cosas como son, si para qué vamos a entrar en... Y, ojo, no lo venimos diciendo ahora, lo venimos diciendo nosotros hace muchísimo rato. Bueno, los que escuchan el matinal sabrán. Claro, o sea, Maduro lo que tenía que haber hecho seguramente era haber planteado su propio discurso basado en el que tiene un programa. De Chávez, pero con sus palabras y con su presencia, o sea, haber mostrado una imagen propia. Es que la verdad es que con una imagen propia Maduro perdía. Posiblemente. No tenía el tiempo, me acuerdo que Chávez muere, sí, así como interpretivamente. Fue muy rápido todo. Y había que suceder. Entonces, tampoco digamos que tenía mucho manejo. Y claro, digámoslo, de la cancillería, con otro timing, otro tono y tal, a pasar a ser el doble Chávez oficial. Ese es el problema. Era medio complicado igual. Claro, pero en algún momento le iba a pasar la cuenta, eso de ser el doble, porque la gente ya le iba a empezar a exigir, o eres Chávez o no eres Chávez, pero decídete. Y ahí quedó, pues. Entonces sucede que hoy día, ¿qué es lo que pasa? Que la gente dice, no, nosotros ya no queremos más una imagen, sino que al parecer lo que quiere el pueblo venezolano es un reafirmar las estructuras que se estaban empezando a construir, levantar una Venezuela en base a los principios del chavismo, pero no seguir imitando, y que se está manteniendo como en una misma línea, y la gente ya se como que se cansó. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? A eso se la oposición se aprovecha de aquella situación, da el salto hoy día, pero tampoco es una oposición, como decía Toño, y es cierto que sea bastante madura y bastante fuerte. Es una oposición. El otro. la oposición está armada para este momento. Claro. Y en cualquier momento, en cualquier situación futura, que cualquier remasoncito, se pueden separar y Se van a quebrar. Es que el problema pase, pero o sea, el proceso se estancó, eso no hay duda. Más allá del tema económico, y aquí hay una explicación interesante, de hecho Momo hace un rato, no sé si estará conectado o no, mandó un ¿cómo se llama? Una columna muy interesante, que la leí con muchísima, ¿cómo decirlo? Agrado, que tiene que ver a propósito de un pensador inglés de izquierda, bien interesante, que estaba entrevistado en Uruguay. Y que hablaba de lo que pasaba precisamente con los gobiernos de izquierda latinoamericano. Y era muy llamativo, muy llamativo. ¿Por qué se dirá usted? Por la sencilla razón de que el tipo decía, bueno, de partida si vemos procesos como Brasil, como Ecuador, incluso como Venezuela, no lo decía él, pero lo nombro acá. En vez de movilizar, desmovilizaron. Un craso error de este ayornamiento que para controlar la masa, para que no se nos desbande, porque somos gobierno ahora. El pequeño trauma de la izquierda. Y él habla un poco también de esa disyuntiva que se da. Por tanto, cuando hay que salir a defender los procesos propiamente tal, te dais cuenta que no tenéis con qué. ¿Por qué? Porque empezaste a hablar en clave de libre mercado. Tratar de demostrarle a otros que tenía un crecimiento alto, tratando de decirle a los otros que tenía inversión en tu país, tratando de decir... Al final esto, que cuando uno escucha a Evo Morales, me pasa eso, cuando escucho a Rafael Correa, a mí me pasa eso. Tenemos inversión, tenemos crecimiento y todo, como si esa fuera la vara para medir. Y al final termina ahí, de una otra manera, mixtando un discurso con un pragmatismo que es asimilable por este sistema. No es rollo. Lo que pasa es que un empresario siempre va a querer ganar más. Lo hemos dicho hasta el cansancio. Hasta el gobierno de Piñera tuvo esos problemas. Si le preguntáis a Uribe, también tuvo problemas con el sector empresarial. Los empresarios siempre van a querer ganar más. Aunque esté el más facho de todo. Hasta con Pinochet querían ganar más, pues, weón. Y ahí vos decís, no se puede ganar más acá. Se puede, siempre se puede. Si, gente que cuando hacemos caricaturas, no hacemos los análisis, obviamos estas partes. Y ahí es donde volvemos a una especie de izquierda barra brava, a propósito de lo que vamos a estar conversando en un rato, en vez de una izquierda pensante, que permita analizar los errores propios, los errores colectivos, para poder resolverlo y pasar una ofensiva. En Venezuela se dejó pasar la ofensiva. Yo tuve una discusión acá hace bastante rato. De hecho, algunos se molestaron por eso, algunos miraron el saludo por eso, como si a mí me preocupara pelearme con gente. Y esto fue a raíz de cuando se planteó, me pidieron mi opinión sobre la conformación de lo que era el PSUV. Para la gente que no entiende, que hubo una discusión política bien interesante hace varios años atrás, que era hacer un solo partido. El chavismo, propiamente tal, o cuando inicia este proceso y logra ganar todo el tema, no era un solo partido, por si acaso, en lo que era el PSUV, sino que eran varias fuerzas que tenían tensiones, tenían cuento, pero era bastante rico y diverso. Algunas muy revolucionarias, otras no tanto. Y se daban estas mixturas dentro de. Y otro, ya fuera de la órbita, de hecho hay sectores de izquierda autodenominados revolucionarios, si es que cabe, que salen a marchar con la oposición, así de perdido, por ejemplo, la gente de Bandera Roja. Pero bueno, fuera de eso, recuerdo que me pidieron una opinión, entonces la escribí. A veces escribo las cosas para que no se me olviden. También tengo muchas cosas. Y genera cierta molestia. O sea, esto permite resolver problemas ahora, en lo inmediato, que tiene que ver con la centralización del poder para evitar estas pequeñas atomizaciones del poder de los grupos, pero te genera un poder mucho más grande. Te va a generar el clientelismo como base estructural y te genera, por otro lado, el tema de este clientelismo. Naturalmente te genera dirigencias que se empiezan a desconectar. Es inevitable, eso ocurrió en la historia. Pero te permite menos maniobrabilidad porque estás en esta parada electoral y todo el cuento que la que ibas a tener antes de eso. Tanto para crecer. Ojo, cuando ya no crecí, empecé a bajar. Ley de Newton. y a rato era mucho más importante tener una buena posición en el PSU que profundizar o radicalizar el proceso. Y eso fue pasando en la cuenta. Ojo, esto es una derrota momentánea. Esto puede ser revertido. Insisto, va a depender mucho también el tema del calificado. Aunque si fuera la derecha, porque no es muy inteligente, porque hay muchas cabezas y no todas son muy brillantes en la derecha, salvo los analistas y agentes extranjeros que están ayudando ahí. Porque tampoco es muy conveniente, ojo, porque como hay mucho de voto castigo acá, tampoco es muy conveniente llamar a un referendo revocatorio tan luego. Porque hay gente que dice, no, pues bueno, una cosa es darle un aviso y otra cosa es tumbarlo. Claro. Y de hecho, el chavismo se ha hecho más fuerte cada vez en los referendos revocatorios. Cada vez que dijo, bueno, pero ahí prácticamente Chávez lo llamaba solo, pues bueno, y decía, ya, pues hagamos un referendo revocatorio, demostrémosle al mundo, bueno, si estás conmigo o no. Y ganaba, pues. Y ahí está, lo otro acusando que había fraude y todo el cuento. De hecho, me asombra que hasta ahora, siendo las 10:58 horas locales, la edición en vivo de este programa, la derecha no haya llamado a una conferencia de prensa para decir que hubo fraude. Esta vez ganaron, pues bueno, obvio. O los políticos chilenos también pudieran estar diciendo que hubo fraude en Venezuela. Así, pero la cosa... Entonces, claro, po, cuando hay gente que se molesta cuando hay análisis político, está bien. De hecho, incluso más, fue una decisión, estaba vivo Chávez todavía en ese tiempo, te comía un poco valiente igual, porque era torpe. Recordemos que en Venezuela han habido varios experimentando, desde Hendrich con el tema de lo que fue el socialismo del siglo XXI, que después incluso tuvo pelea ahí con Chávez y con otros grupos cercanos, tuvo la Martha Hannegger, que yo no tengo mucha simpatía, aunque digámoslo que ha ido evolucionando tremendamente Martha Hannegger, ese marxismo estructuralista, althusseriano, que hacía en manuales y que cagó a tantas generaciones latinoamericanas, como dice Néstor Cohen. Pero hubo mucha gente, muchos asesores, y eso explica también la diversidad y lo complejo. Y otra de las cosas, no menor, como dato lo doy, es la... el cambio y el viraje, que ha hecho Cuba. Porque si había un sostén pensante en importante, incluso en la toma de decisiones como sapiencia política, eran los cubanos. O sea, discúlpame, el golpe del 2002 lo dan vuelta la gente en las calles, así. Que agarran a los medios internacionales, se secuestran a los periodistas CNN para que dijeran la verdad. ¿Cuándo los periodistas CNN? Todavía me acuerdo cuando estaban ahí en Baltimore tratando de reportear y les caían bombas lacrimógenas. En Estados Unidos, pues bueno, los buenos vueltos locos, así no saben qué hacer. Y lograron sacar la verdad, lo que fue la guerra. Recomiendo muchísimo lo que es el documental de Puente Yao 1, que explica bastante bien lo que pasó ahí en abril del 2002. Pero, dicho eso, la cosa se fue estancando y Chávez murió, cosa que probablemente algunos pensaron que no iba a ocurrir jamás. Todos dijeron, Chávez será nuestro Fidel. Fidel es eterno, po, weón. ¿Cachai? Nicológico lo tiene más años que él. Fidel es Fidel, po, weón. Un extraterrestre, con un weón que tienen congelado, que tienen dobles más encima, en toda la isla. Fidel está en todos lados, por eso no se sabe dónde está. Y que si tú lo veís, nos va a enterrar a todos. Y Fidel va a seguir. Yo siempre manejo, yo creo que por un tema ideológico, no lo ponen en Futurama como una de las cabezas así que está ahí viva siglos y siglos después. Pero Cuba está virando para otro lado. Bueno, les contamos que la semana pasada estaban acá la sofofa con el gobierno de Chile incentivando y llevando a inversionistas, a gente emprendedora, buena gente, como los Luxix, claro, como los Sayé, como los Mate, gente emprendedora, buena onda, altruista, con ética empresarial, para que fuera a la 100% honrados a la Habana. Entonces igual, como que Estas elecciones en Venezuela, insisto, y lo de la 23 de enero no es tema, o sea, es tema importante, no deja de ser menor, a eso me refiero, explica muchas cosas. Pero insisto, calmen la letra, la pluma, yo sé que todos quieren escribir antes de típico de... Bueno, nosotros somos un medio que no solamente nos podemos dar un montón de lujos que otros no, con un montón de precariedad asociada, pero... que se escribe cuando se tiene que escribir la noticia, punto. Entonces, faltan ahí estos 19 y va a ofrecer esta especie de, ¿cómo se llama?, de claridad que necesitamos para saber cómo queda el escenario realmente. Y que debe ser preocupación en la oposición y que debe ser preocupación en el Palacio Miraflores hasta ahora y en muchas casas, probablemente Venezuela, a saber cómo queda la vaina. No es lo mismo una cosa que otra. O sea, el MUD consigue 109, algunos respiran. Consigue 112 y ándala. Mucha gente va a estar arrecha ya en Venezuela. RT, Hispan TV y Telesur en algunos videos dan por hecho victoria en los comicios en Venezuela. ¿Victoria de quién? ¿O dieron por...? ¿Cuál es la columna de cuál, divino? Pues nombré varias cosas, este tema me estaba leyendo tanto, entonces... pero sí, la columna que mandó, ¿cómo se llama? Momo, la paso en un minuto. La tengo guardada acá, que estaba buenísima y me la leí con mucho agrado. Estas columnas que tú decís, bien, aquí hay una entrevista interesante que vale la pena. Sí que lo voy a guardar ahí. Acá está. Pero voy a leer algunas cosas. Saludo al profeta Gama, que dice acá, más allá de lo que... A ver, espérate. Saludo, amigos, dice el profeta Peñarolén, conocido como Gama Adiel. O del Cerro La Pólvora. Tiene un aire, ¿eh? Ahí. ¿Quién sabe? Más allá de lo que pasa en Venezuela, cacharon el nivel de observadores que envió Chile. El cuarto del Congreso estaba en Venezuela. A mí me encanta una cosa muy linda de los políticos chilenos, que acá se descueran y que la derecha, weón, cachai, y todo el tema. Miren la foto, weón, todo ahí abrazado, weón, lindo. Estaba riéndose Patricio Walker. Y estaba acá, weón, Juan Pablo Letelier, weón, con Alejandro García Huidobro, weón, cacha, un DC, un PS, un UD. Metro Maya, Daniel Farcas, PPD. Un poquito Maya, José Manuel Eduard, RN. Weón, la weá hermosa, po, weón, Unidad Nacional. Acá, es que la derecha no permite los... Ya, weón, hay todos juntos, weón. Con línea Tintori. Haciéndole los puntos, porque estos buenos son chilenos. Salvo uno de ahí que no juega en esa liga. Pero el... Impresentable, pues, bueno, que el cuarto del Congreso haya estado en Venezuela. Si estamos en periodo legislativo, si es feriado mañana. Y deberían estar ahí trabajando. Y con plata de nosotros están todos allá, pues. Pero obvio, po. Pucha, el papi recién se sumó y dice, ¿a qué achacarle principalmente la victoria del MUD? Se perdió media hora de análisis. Ya, po. A las 6 tiene que poner nomás, po. Bueno, lo bueno es que queda grabado. Recuerda, chile.ar, le voy a dejar el link porque se están subiendo todos los programas lo más pronto posible. A veces Archivo Word se pone medio gil, pero se suben todos los días, por si acaso. Yo creo que hoy día todos... En las redes sociales, en los medios de comunicación y todo, deberíamos estar impugnando la elección en Venezuela. O sea que Matías del Río debiera estar hoy día en el noticiero central de 24 horas diciendo que se cuenten los votos de nuevo, que se haga la elección. No tengo dudas de que haya ganado la oposición. Ya, claro que andáis tuiteando, weón, de que el proceso, weón, estaba viciado, weón. Sí, pues. De que la elección es tan arreglada, que esto es una dictadura. Así dijo el gran periodista Matías del Río. Yo nunca le entiendo a Matías del Río cuando está leyendo noticias. Me caché y me dice, ¿Qué tiene en la boca, Matías del Río? Siempre me pregunto eso. Nunca he podido saber qué. Pero como que tiene algo en la boca todo el rato cuando habla. Una papa. No era precisamente lo que había sospechado, claro. Pero... Sí, pero no, es que no puedes en este horario, olvídalo. Pero como decía el Toño, es verdad, se habla del triunfo de la oposición y claro, analizando y escuchando las palabras del Toño, y es al final un castigo. Es un castigo, digamos, a esa política exterior de demostrar, de tratar de demostrar que son un país democrático, de que están creciendo y todo eso, y se olvidan un poco de la gente, de cómo está viviendo o cómo está sintiendo el proceso, de que está estancado. Ahora van a tener que tomar las riendas nuevamente y acelerar, como decía el Toño, el proceso, de que tenga una continuidad y de que siga avanzando. Y la gente, yo creo que igual va a salir a las calles a defender. Al final, como decía, claro, Maduro es la imagen de Hugo Chávez, pero como por los tobillos, una cosa así. Y como decía, y tú, va a tener que encontrar su propio cauce en algún minuto, su propia imagen. Claro, volver a la construcción de un comienzo. Ahora, el otro asunto que se está dando en esta situación es que, claro, los políticos chilenos van a decir, claro, fue transparente. Ya, que sea transparente el ¿cómo se llama? El proceso durante, digamos, la elección. Y como decía el Toño, ahora no hay nadie hablando de fraude, cuando hasta ayer hasta las 5 de la tarde sí había. Claro, pero ahora van a decir perfectamente que donde fueron los políticos chilenos, los diputados, de observadores, no hubo fraude, gracias a ellos, ¿sí o no? Porque siempre van a buscarse. Han ido siempre, en todo caso, obvio, han ido siempre. Sí, pero es que ahora van a aprovecharse de esta situación. Entonces, van a decir que gracias a ellos. Bueno, es como el séquito de la señora esa, ¿cómo se llama? ¿Lilian? Porque cuando estuve en Chile estaban todos ellos con ella. Ahora viajaron y la acompañaron y todo el tema. ¿Iban de observadores o iban a apoyar a...? Eso es lo que me pregunto yo. Porque claro, si van a apoyar a la oposición, ¿platita de ellos o platita de nosotros? Y después te dicen de izquierda, algunos de ellos. Claro, porque si yo de observadora a un proceso, yo no tengo que tomar partido por ninguno de los dos. ¿Cierto? De todas maneras. Es como el árbitro en el partido de fútbol, po. Tú tienes que ver que las cosas se hagan bien. A ver, aclaramos algunas cosas. Primero, no iban como observadores internacionales porque no estaban acreditados como tal. Desmitifiquemos ciertas cosas. Ellos iban invitados por la oposición y lo aceptó el gobierno. Es que esto generó bastantes dudas porque los observadores internacionales están coordinados con lo que es el organismo encargado de ver las elecciones, que es un organismo autónomo. Las cosas para desmitificar acá, varias cosas respecto al tema de lo que pasa en Venezuela. Primero, el CNE es autónomo. Y autónomo de verdad. ¿Por qué? Y lo voy a explicar acá. En Chile, que hablan de que no había autonomía respecto al tema de la elección y que los organismos designados por el presidente, el chavismo y la Asamblea Nacional y todo el cuento, bueno, el CNE autónomo. Y es bien interesante el proceso, cómo funciona. Acá, cuando hay elecciones en Chile, estoy hablando para que tengamos un ejemplo cercano, lo que tiene que ver con cifras y lo que tiene que ver con los resultados y todo el tema, ¿quién los da? Cervel, ¿no? No, la Subsecretaría del Interior. Ellos son los que dan las cifras oficiales, por lo demás. De hecho, el Cervel no sirve para nada, la verdad. Pero sí es verdad, pongamos las cosas como son. Sirve para resguardarle. Ahora, recién, por si acaso, hace un mes y algo, se firmó el tema del decreto para la autonomía del Cervel. Recién ahora. Pero la cifra... De partida aquí están a cargo los milicos como a todos lados, porque alguna gente dice, oye, están los militares allá sabiendo el tema de las elecciones. No, pues bueno, si acá están los pioneritos como en Cuba. Pues caché que son los niños los que ven las elecciones en Cuba. ¿Verdad? Posta. Pero el tema es que acá las elecciones ni siquiera las ve un órgano autónomo, las ve la Subsecretaría del Interior. Y tenemos, en el caso del, qué sé yo, las pasadas, las anteriores, qué sé yo, al Subsecretario del Interior leyendo, fome. El resultado. Y son resultados parciales que van de pequeñito a más. En el caso, por ejemplo, del CNE, te da los resultados listos y absolutos, porque pasa por un montón de filtros y procesos que son de partida mecánico y electrónico, pero que más encima tienen otros tipos de observadores, tanto internacionales como de los propios partidos de las distintas coaliciones que están en las elecciones presentes. Un mecanismo que se ha ido perfeccionando y que tiene una fiabilidad la más alta del mundo. Y yo... No sé, po. Planteo, le hago una apuesta si quiere, que alguien demuestre lo contrario. Desafío a que demuestre lo contrario. De hecho, ha sido revisado por todos los observadores. Esta no es la primera, insisto, son 20 elecciones. No es menor. Y en toda, llena de observadores, no había ni una queja. Los únicos que se han quejado, ha sido la oposición cuando ha perdido. Y como tiene la oportunidad de demostrar en términos fehacientes y en términos científicos, porque es un método electrónico y todo lo demás, dónde estuvo el fallo, no lo ha podido demostrar. Bueno, esos son los hechos. Entonces, hay observadores internacionales y eso se coordinan con el Consejo Nacional de Elecciones. Los parlamentarios que fueron a dar jugo allá fueron invitados por la oposición. Que, déjame decir, están en su legítimo derecho a hacerlo. De hecho, están invitados por la oposición, pero... Y aquí salgan todos los que quieran, nacionalistas, legalistas y todo el mundo que quiera. Pero no pueden tener injerencia ni declaraciones políticas durante el proceso. En Chile se ha expulsado gente por emitir comentarios políticos. En Chile. Pues está prohibido que los extranjeros comenten sobre política interna dentro de territorio chileno. So pena de expulsión o cárcel. De hecho, de acá, de Chile, se ha expulsado gente. No una, sino varias veces por emitir opiniones políticas. Y acá tenía ya gente que iba vendiendo acá en Chile que iba como observador internacional. Porque iba invitado por la oposición. En las concentraciones. Daniel Farcas sube un video ordinario, en la sede de la oposición. Así como, estoy en una oficina casual que me metí porque iba caminando en la calle, weón, y me grabé un video con mi celular. Diciendo que esto era como el plebiscito del 88, pues, weón. Diciendo que la dictadura y este, y después dice, vamos a ganar. Hoy. Bueno, ustedes saben por qué Daniel Farca apoya el tema de la oposición. Él no va como representante, ni siquiera como parlamentario chileno. Él va representante de la comunidad judía, porque el gobierno de Venezuela, el gobierno bolivariano de Venezuela, ha declarado en innumerables oportunidades, públicamente, hasta la sociedad, incluso majaderamente, ya a esta altura medio molesto, su apoyo a la lucha y a la causa palestina. Esa fue la razón. ¿Y por qué Daniel Farca es uno de los más beligerantes en sus declaraciones contra Venezuela? Él va en representación de la comunidad judía, no va en representación de Chile ni nada. Bueno, él representa a la empresa de la comunidad judía, nadie más en este país. Y por eso siempre anda con proyectos hueones y un montón, pero... Por eso los tienen para la empresa. Ahora lo digo con todo el respeto del mundo para que no se enoje ahí el encargado del PPD que el otro día está, pero on fire, diciendo que trabajamos para la derecha. Ellos, pues, los que trabajan para la izquierda. Sale. ¿De dónde la viste? Pero bueno. Rosilva dice, lloraron toda la tarde porque mantuvieron abiertos los colegios electorales y se ha hecho casi toda la elección en Venezuela. Déjame decirte que en Chile las mesas se cierran cuando se termina la fila. De hecho, había gente, periodistas chilenos, bueno, pero periodistas chilenos, bueno, decían, hoy alargaron la elección en Venezuela. Estos bueno, cubren la elección acá en Chile o bueno, se van de vacaciones. Las mesas se cierran a las 6 de la tarde. Y en caso de que quede gente, acá se hace manual, más encima, más lento. Ah, pero es que era, lo que pasa es que eran las 12 de la noche y no había ningún resultado, sí, pues bueno, porque acá se pasan 2%, pues bueno. Acá se pasan, oye, del 3% de los votos escrutados, a este los pasan completos, bueno, a las 12 y media. Completo. Resultados irreversibles, con porcentaje incluido. Yo me metí al Consejo Nacional Electoral. Con el 74% de participación. Y acá son las 3 de la mañana y va en el 35%, pues bueno. No, pero acá la pasan superante. ¿Se acuerdan de las últimas elecciones que todos están? Hoy se demoró más que Alberto Cardemil. No, pero bueno, ni siquiera tienen memoria. Y aparte que acá en Chile a las 4 de la tarde las mesas están cerradas porque no hay nadie. Chao. Bueno, aparte. Sí, si eso pasa. Debido a que la gente donde es voto voluntario, con mucha la gente que no fue a votar, por lo tanto había mesas que no recibieron votantes. Oye, yo déjame recuerdo. Decirte que un 74 como y tanto para voto voluntario es harto. Yo no sé si ir a votar a Venezuela, pero... porque, bueno, es un tema. Pero es harta gente la que salió a votar. Sí. Para legislativa igual. Las presidenciales tienden siempre a aumentar más. Ojo. Las presidenciales siempre tienden a aumentar más. Porque se entiende la importancia, porque la gente cree que... Un montón de cosas así. Pero, de hecho, andan alegando a unos expresidentes de países ultrademocráticos. Bueno, democracia, bueno, no sé, pues bueno, Suecia es una alpargata al lado. Países latinoamericanos muy democráticos. Enojados porque le habían quitado sus credenciales. Bueno, a los minutos salió el video, ¿por qué? Pues bueno, más un discurso, una concentración política, pues bueno. Acá te echan huevos los ratis. O sea, un día había una actividad acá en la villa, venían caminando con unos españoles con cara de... que venían a tocar, loco, así, bacán, que llegaron para allá. PDI. Sus carnets que hacen en Chile. Bueno, los venían siguiendo todo el camino, weón. Así como, hoy les vamos a hacer un control rutinario. Yo me acuerdo una venía acá. No sé si se acordaron algunos que están acá escuchando. Me refiero al sector. Y vinimos con una compañera boliviana. Venían para mi casa. Veníamos conversando de tema y todo el cuento. Entonces veníamos en la micro, con una camioneta al lado todo el rato y todo el cuento. Y dices, que estos hueones. Bueno, nos vinimos caminando por distintas partes. Y de repente la misma camioneta, así como, sus carnets, control de identidad, preventivo, todo el tema de la PDI. O sea, los hueones, los venís siguiendo del centro, pues hueón. Si te vengo viendo. Ah, ¿para qué? Igual se reía y miraba así todo el tema. Pero ¿para qué? ¿Para qué, pues, weón? Si soy del VIPE, pues, weón. ¿Qué me decís que está droga y todo el cuento? Y ahí la interrogación a la compañera boliviana. ¿Cuándo llegó y todo el tema? Pues, si sabís cuándo llegó, ¿para qué? Entonces, así perder tiempo, weón. Bueno, lleno fumando mono al frente, weón. Y nada. Bueno, cliente de la Viga Antinarcótico a nivel nacional que tenemos aquí a 3 cuadras, po. Y que ha aumentado 3 veces el tráfico en todo el sector, pero bueno. Esa es la verdad. Pero en serio, había gente que decía, y alargaron la hora de votación. Siempre se ha hecho. Siempre. Si hay gente en la fila. Y eso fue lo que se dijo. Textual, ¿sí? Yo estaba viendo. O sea, si hay gente en la fila, a lo que termine la fila, se cierra esa mesa. Y no eran unas filas que dijéramos de 10 personas. Y acá hacen lo mismo. Lo mismo. ¿Qué? Pero bueno, no, allá era una dictadura. Ha sido el problema porque al final ha sido la camisa de fuerza de proceso venezolano de tener que estar todo el rato demostrándole a gente que da lo mismo lo que vaya a hacer. Siempre va a decir que lo hace mal. es un poco triste igual. Claro, porque eso hizo no mirar más hacia adentro, hacia su propia gente, a gente que defendió el proceso. Lo hacen preocuparse mucho más de la situación, de la presión que viene internacionalmente, y van dejando de lado, como dices tú bien, el proceso mismo de reafirmar la estructura o de irlas renovando para poder levantar una sociedad diferente. Y eso es la situación que está dándose desde hace bastante harto tiempo. Es lo que le pasaba a Cuba en sus comienzos, sobre todo cuando la presión también internacional era de crítica, y pero ellos se dedicaron al asunto interno y lograron llevar a cabo el proceso durante los primeros 30 años más o menos, 40 años, en que el proceso seguía construyéndose, a pesar de toda la intentos de interferencia que habían de parte de, sobre todo, Estados Unidos. Sí, Estados Unidos, ¿dónde no interviene, po? Claro. Yo creo que a la hora que descubren vida inteligente en Marte, van a tener que empezar a prepararse ya la resistencia en Marte, porque te encargo los gringos. Los gringos que tienen la mansa cagada interna, pero... Bueno, el American Way of Life, o sea, aquí había gente, pero a ver, voy a hacer un poquito de reconto. Y no sé por qué me voy a saltar tan rápido a los gringos, pero creo que siempre todo está relacionado con todo. La mansa cagada, weón, con el tema de Alto Las Condes. O sea, pero, weón, vivimos en un país donde se agarran a balazos, weón. Ahí, weón, ahí fuera, weón, yo estaba comprando con mi hijo, señor, suave a Bachelet, haga algo. Y todo así, weón, vivimos la anarquía. Weón, 300 tiroteos. Weón, no gente variada, tiroteos a personas en este año en Estados Unidos. 300. Y me estoy quedando corto porque me dieron la estadística exacta el otro día. Estaba conversando con alguien. 300. Que estamos hablando de balaceras donde viene un loco y empieza a disparar a la gente. 300, weón. O sea, esa gente no podría vivir en Estados Unidos. Imagínate, si un loco iban saliendo corriendo de una joyería. ¿Ah? Una joyería que se lo robaba varias veces. Y que tiene un gran seguro. Bueno, eso es un tema a discutir, po. Pero bueno, una joyería. Salen disparando, se agarran los pacos con ellos. Muere uno de los que estaban asaltando la joyería. Y salen arrancando otros dos. Y era el acabo de mundo, pues, weón. Ministro Burgos, weón, ¿cachai? No estaba Burgos, ¿quién estaba acá? Gómez, me parece, porque Burgos andaba en Estados Unidos también. El presidente Gómez, que asume el vicepresidente y ministro del Interior, no está el ministro del Interior, tampoco está la SOA Bachelet, está Gómez. Y ahí subsecretario del Interior y todo el tema, y pues la cagase. Pero ¿cómo es posible que en un país se agarren a balazo, weón, en un centro comercial? Y Estados Unidos, weón. Balazos en universidades, centros comerciales. Un centro discapacitado. Sí. Un día y medio antes del Día Internacional de los Discapacitados, por lo demás, que aquí pasó sin pena ni gloria, por lo demás. La clínica de planificación. Planet Parenthood, que está ahí una nota de la radio, que ocurrió eso en Spring. No era Carolina. Bueno, ahí me voy a acordar. Pero eso no era terrorismo. No. No. ¿Cómo se te ocurre? Spring Colorado, perdón. Bueno, pero los gringos salvan el mundo. De hecho, se refirieron a algunos políticos gringos respecto a la elección en Venezuela y después de decir el proceso está arreglado y todo el cuento, dicen, no, qué bueno que se está avanzando hacia una transición democrática en Venezuela y todo el tema. O sea, tú mirá ahí así como y decís qué onda en Chile. Y en ese sentido, claro, pues tú te das cuenta de que generalmente hacemos los análisis muy, muy cortos. Los tratamos de simplificar. Yo ayer veía mucha gente más triste y todo lo demás. De hecho, el otro día que conversaba con un amigo argentino de Argentinas, para ser inclusivo también el lenguaje, porque estaban presentes, sobre... hay una en particular, no sé si estará escuchando, a veces escucha este programa cuando roba wifi de dónde, qué sé yo. con la Cote y que hablábamos del tema de que lo bueno que podría ser también para Argentina, discúlpame. De hecho, le ha ido mejor a los movimientos sociales con gobiernos de derecha porque genera el mayor tema movimiento, no tienen estas cosas, que con los gobiernos, entre comillas, progresistas que han desmovilizado. La izquierda es fuerte. El pueblo es fuerte cuando tiene musculatura y cuando tiene movilidad en términos de fuerza social. No cuando tiene representante en el Congreso. Pregúntele a Recabarren, que hace un análisis post. Porque aquí dice, ay, pero que Recabarren, hoy ustedes no están con ir a diputados, pero Recabarren fue diputado. Sí, pues bueno, pero hagamos el análisis que hizo cuando, después de ser diputado, a la conclusión que llegó. Y ahí conversemos. No, porque nada que ver, pues, me cagaste. No, pues esa es la idea, pues si me estáis tirando una yo te voy a cagar. Pero el tema es que el pueblo tiene representatividad cuando tiene movilidad social, en términos, no de movilidad social en ascenso económico, sino movilidad social en términos de musculatura social. Porque sea el gobierno de izquierda, sea el gobierno de derecha, sea el gobierno amarillo, reformista o lo que sea, los gobiernos le temen a las calles. Porque el poder tiene, por instinto, un principio de autoconservación. O sea, no quiere ser tumbado por alguien, menos por un montón de rotos o un descamisado, como ocurrió en un momento, no sé qué caso, en Argentina. Le tiene miedo. Distinto, no le tiene miedo a que hayan parlamentarios de los giles, porque son bien educados, más encima. A lo más se van a mandar discursos para la galería, pero sería. Pero una calle tomada tiene costos, po. Pero cuando no sale nadie. Te pongo un ejemplo. En México se están movilizando por una asamblea constituyente. Particularmente estaba viendo lo que pasaba en Chiapas. ¿Cuánta gente se está movilizando por una asamblea constituyente acá en Chile? Pregunto, en serio. ¿Movilizada? No, hay que me firme. Oye, es que yo firmé en internet un Schengen y tengo que juntar 100.000 firmas electrónicas. Es que eso te iba a decir, hay movilizado, los dedos en el computador. No, pero en serio, movilizado, en serio. ¡Ay, po! Bueno. Y se desmovilizan justamente después de que, o sea, la parte esta de el gobierno de la Bachelet viene y dice, va a haber un proceso. Un proceso de reforma. Porque al final, al parecer, no se es se sacó una el nueva tema de la nueva constitución. Vamos a explicarlo, vamos a llegar a esa ahora parte ya porque hay muchos que están hablando de que esta no es más que una reforma constitucional. Y es claro, porque hay ciertas situaciones dentro de la constitución que no van a ser tocados. Pero sucede que ya nadie más habla de la AC, ¿no? Como que quedaron todos tranquilos con la situación que se está dando. Es lo que decíamos la semana pasada. Ahora, el proceso es excelente. Claro, porque yo leía a algunos que estaban tirando en Twitter así como, ya, pues nosotros los revolucionarios de las redes sociales empecemos a escribir. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué onda? ¿Cachai? Si la revolución se hace en las calles, no del computador. A no ser que la placa, no sé, vaya y le transmita otra placa. O sea, no sé, no me imagino. Pero claro, estáis viendo, pasaron con un proceso constituyente y ahora vuelven a cambiar el tema. Bueno, ¿y qué están esperando? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que necesitan? ¿O porque te dijeron la palabra, una palabra de esa frase que tú tenías, tú ya te conformas? Claro. ¿Ah? Cuando también estás viendo que, como decíamos otra vez, que entre la constitución está el tema de las ISAPRE, la salud, sin fin de cosas más. Y que salga la ISAPRE a decir como, oye, no fue mal, necesitamos que nos subvencione el Estado y todo el tema, o que nos ayude a reforzar ciertas cosas. Bueno, no tiene que ver con constitución, ¿estás calladito de nuevo? ¿O vais a esperar que pase todo este proceso durante todos estos años? 2, 3 años más, 4 años más posiblemente. ¿Y ahí recién vaya a patalear en la calle? ¿Porque no es lo que tú esperabas? Claro, cuando ya está todo amarrado y ya está todo finiquitado, entonces, parece que nos engañaron, salgamos a la calle. Pero ya es tarde, ya claro. Está todo listo, ya está todo cocinado. ¿Y tú te quedaste? ¿Sabes? Claro. No, es que yo pensé que posiblemente habría algún cambio. te lo está diciendo, te lo explica el video. No se va a tomar los aspectos jurídicos, los tratados internacionales, no se van a pasar a llevar nada de eso. ¿Qué te quiere decir eso? Claro, la situación que vemos de que esto de la Asamblea Constituyente, que todos estábamos o estaban esperando de que iba a ser una verdadera, no reforma, sino que una nueva constitución, y no es que sea un librito nuevo con tapitas recién hechas y con colores bonitos, sino que sea una verdadera constitución que respete y que valore y que nos entregue una convivencia mucho más equitativa dentro del país. Pero estamos viendo de que no hay muchas posibilidades. Les mandé la nota que comentaba sobre Momo, que era la entrevista a David Harvey, y que está muy interesante. Hay un análisis bien, bien llamativo, y sobre todo me quedo con un comentario que hace Harvey respecto a Murray Bookchin, que decía que había que rescatar lo mejor del anarquismo y lo mejor del marxismo. Hay una, esto no sé, no es nuevo, se ha dicho antes, pero hay una posición ahí bien interesante que explica también por qué estos procesos tienden, lo que estamos hablando ahora en términos de gobiernos progresistas, de izquierda, con distintos sinos, a fracasar, que no entienden, y que sí explica el anarquismo en términos de su práctica, pero que se queda corto en términos de una escala mayor, y ahí es donde entran otras tendencias, por ejemplo el marxismo o una izquierda más tradicional. Está interesante esa parte porque da luces, el poder reflexionar. De hecho hay una mención ahí muy interesante, por ejemplo, a la ¿cómo se llama? Experiencia de los kurdos particularmente, y eso es muy muy interesante en lo que tiene que ver con experiencias de procesos, pero también de lo que ocurre en el mundo, como procesos de más que de autogestión, procesos políticos. Pero tú puedes tener una asamblea, más allá de las complicaciones que tiene, o un tema pequeñito en términos productivos, todo lo que hay. Ya, pero la idea es cómo alimentamos 6.000 millones de personas, ¿cachai? Y ahí hay un tema donde hay que cambiar ciertos conceptos y hay que cambiar ciertas cosas. Está interesante, échenle una mirada mientras me zumban los oídos aquí con una sonada que se pegaron medio fuerte. Se pone al lado el micrófono más sensible. Brillante, gente de la oposición aquí haciéndonos guarimba en pleno programa. Pero en fin, insisto, démosle un poquito al tema de que terminen de contar todos los votos en él, veamos cómo queda el escenario y hagamos la análisis correspondiente. Antes de eso, vamos a escuchar llanto y vamos a escuchar alegría o análisis un poquito acotado. En lo que deben ser siempre los análisis más profundos, por muy descarnados que estos sean. Lo que sí queda claro es que acá hay una derrota de particularmente de la conducción que ha hecho Maduro, que hay que revisar. No solamente porque son elecciones, sino porque aquí hay un mensaje que no viene solamente por las elecciones, viene de antes. Pero hay gente que vio las elecciones como una forma de hacerse escuchar, ya que no lo están escuchando por otra forma. Por eso lo que comentaba del referéndum revocatorio, que hacerlo tan pronto, si es que tenía la mayoría en términos de quórum calificado, el tema de mayoría calificada, más de 111 diputados, hacía que incluso no se planteara como un tema principal, o por lo menos en lo inmediato. Por esa gente que quiso dar un aviso al gobierno no va a sumarse a esa asamblea revocatoria. O va a votar en contra, qué sé yo. Dejamos a Venezuela y dejemos a los parlamentarios allá mejor. Acá tampoco los necesitamos mucho, digamos, las cosas como son. ¿Qué son? Un par de senadores y un par de diputados que bien poco hacen. Total, van a recibir su sueldo igual. Hasta los desaforados reciben el sueldo. Así sí. Que, sí. O mejor dicho, sueldo, dieta y viático o asignaciones, para que suene bonito, porque ellos se rigen bajo otra ley. Dicho aquello, perdón, pasa a llevar a la sensibilidad de cierta gente. Quiero enmendarme y corregir. Yo dije que la gente no salía a las calles a pedir aceite. Rosilma me corrige, me dice, oye, las masas clavan por constitución. Jaja, yo salí a las calles a luchar por una C y no había nadie. Pero salió. Me parece claro. Que lo rescatable, como podría rescatarse unos micrófonos Rosilva también, es eso. Es que me mostró una foto de Rosilva y... En fin. De hecho, Rosilva, no sé si te llegaron los saludos, pero te mandamos saludos con un profesor que llegó acá el otro día. Dice el Divino, los arreglos por más de 114 millones en la casa del comandante en jefe del ejército. Sí, está... Interesante el tema del Milico Gate, que sigue sacando más cosas. Oye, ¿qué manera ganar? O sea, va a decir, ¿qué manera ganar plata? No, ¿qué manera gastar plata? Porque sí, se ponen, ¿no ganan plata? No. Gastan plata los militares en Chile. Sí, y arreglo ahí en lo curro. Lo vamos a revisar, pero vamos a ir hasta Valparaíso. Obvio. ¿Por qué? ¿A qué parte de Valparaíso sería? ¿Al no sé, estadio? ¿A dónde quiere ir? Te llevo. Podría ser al Congreso, podría ser al... Mira, la primera hueá que... Pero lo primero que es lo más fome, po, bueno. ¿Cómo quiere que después no me ría? Porque siempre hay cosas... ¿A dónde me llevo al Congreso? Porque siempre hay algo interesante que descubrir allí. No hay nada interesante. Uno tiene que ir de largo allá, no, que te afanen ahí, te roban. Peligroso. Pero bueno. Al estadio. Al estadio, al estadio. ¿Eso? Al estadio, al estadio. Al Sausalito de ayer. Al Estadio Playa Ancha. Sí, pues el otro está en el otro lado. Prefiero decir el Estadio Playa Ancha, porque lo de Elías Figueroa a mí no me gusta mucho. Lo digo. Más allá de uno de los mejores centrales de la historia. Todo ese cuento, esa historia. Don Elías, ¿ah? Fotos desnudo en el camarín para ver si era humano y todos esos mitos. Y se ríe esto, si es verdad. Sí. Elías Figueroa fue uno de los mejores centrales del mundo. No, eso está claro. Salía jugando, sí. No como otro. Esos centrales paraguayos que traen a Chile con agarrar la pelota, para afuera, así. Sin asco. Grande, siempre espigado. Te acostumbras los equipos de la primera chileno que centrales paraguayos. Pues, no, personas altos. Puro tronco. Puro, todo el tema. No, han habido algunos buenos. Pero no son la mayoría. Pero bueno, ayer. Jugaba Colo-Colo con Santiago Wander. No se pudo dar el partido. Lamentablemente. ¿Por qué? Porque un grupo de gente que no va a ver partido, sino que va a jugar el suyo propio, se metió a la cancha. Y ahí entre la burocracia, que si metemos a los pagos no metemos, porque ahí los pagos están tomando... colación a esa hora y, pasaron 18 minutos y quedó la cagama uno. Yo que me prestaba a ver el partido y decía, ¿por qué me muestran el de la Católica? Bueno, que era importante, igual da lo mismo, igual, oye, si hay gente de la Católica acá, nada, pues ayudándote a sentir. ¿Un segundo abrazo? No. No le voy a decir, hoy te voy a dar un abrazo, te apuesto que soy el segundo en dártelo, pero no. No, lo de la Católica amerita un programa entero para analizarlo psicológica y sociológicamente, porque para mí me parece un fenómeno. Pero dicho lo anterior, ya poniéndolo un poquito más serio, yo creo que primero desmitifiquemos cosas. Estos titulares de volvió la violencia a los estadios, las pelotas, jamás se ha ido. Primero, partamos por ordenar las cosas para poder conversarlas. Se tomaron los barristas, mientras esos caballeros, la mayoría expacos retirados, o amigos y parientes del loco que tiene la empresa de guardia, justo con jugadores tratando de decirle, oye, cabros, ¿pero para qué? Oye, bueno, ya, pues súbanse para allá. Sí, pues, puta, cualquier caso, le dijeron. Pero ahí viene la pregunta. Nosotros comentamos que la única glosa que no tuvo ningún problema para probarse fue el tema de seguridad. Le explico. Pues lo hemos dicho varias veces acá. Lo que se ha aprobado en el Congreso en estos últimos año y medio ha sido en gran parte, incluso un poco más, de lo que se conocía como la ley Hinspeter. La ley Hinspeter era un paquete de medidas que tenían que ver con el tema seguridad. Una de esas patas se llamaba Estadio Seguro, año 2011, para los que no se acuerdan. Trajeron a Felipe Izquierdo, lo pusieron a cargo. No era Felipe Izquierdo, pero era un guan que se parecía muchísimo a él. Es que era igual. De hecho, nadie sabe su nombre, porque todos le decían Elvira. Es igual. El caso de Cristian Barraza. Entonces Felipe Izquierdo, alias Cristian Barraza, conocido como Elvira, lo dejaron a cargo de Estado de Seguro. Ineficiente. Con Cueva tenía cuarto medio. Algunos decían que no tenía cuarto medio. Aunque da lo mismo eso. Pero el tipo era un ineficiente. El programa Estadio Seguro ha sido uno de los que más plata ha tenido. Desde 2011 hasta la actualidad. Le siguen pasando plata. De hecho, Roa trataba de explicar el cuento ayer de una manera bastante graciosa. La vamos a escuchar, de hecho. Y estaba la discusión si Carabineros tenía o no que entrar. Digamos que las cosas afuera estaban la caca también. Pero estaba Carabinero, para ponerte gráficamente, no sé si conocen el estadio, pero estaba en una de las esquinas del estadio. No la gradería ni nada por el estilo, sino que estaba en la parte, como en los túneles y en una explanada. Ahí estaba. Empezó uno, después eran dos los que fueron allá a tratar de meterse el lado de la pista recortada, la pista atlética, que rodea la cancha. Hasta que ya eran tres o cuatro y saltaron hacia la barra de Wander, que estaba al otro extremo. Por la pista atlética, mientras los guardias de amarillo, estos caballeros ex-paco, la mayoría, y familiares, porque siempre son los ex-pacos, que son oficiales de Carabineros, que tienen empresas de seguridad, le hacen los cursos de OC10 y meten a toda su parentela que está ahí desocupada para que vaya a ver el estadio, un rato se entretenga y le pida autógrafo a los jugadores. Es un poco más de que lo que hacen los guardias que contratan los propios clubes. Todo un negocio. Y les pedían por favor a los cabros que no hicieran eso. Por favor. Ya. Ok. Llegan hasta al otro lado de la barra de Wander, saltan los de Wander, la reja, se meten adentro y empieza una batalla campal. Nada nuevo. Ni acá en Chile, ni en Argentina, ni en Paraguay, ni en Colombia, e incluso en Europa, por lo demás. Que esto no, que tiene que ver que los rotos y los flights, y que tiene que ver con Chile, todo el cuento, tiene que ver con un fenómeno asociado directamente al fútbol. Yo les voy a dar un nombre. De hecho, como mañana es feriado, dedíquense a leer. Yo contaba acá que me gusta mucho la sociología del fútbol. Y les voy a dar un nombre para que lo busquen. Si agarran un libro de él por ahí, la raja. Se llama Amílcar Romero. Amílcar Romero, periodista y sociólogo, que se especializó en fútbol y que ha hecho los mejores trabajos respecto al tema del fenómeno, ojo, fenómeno de las barras bravas. Plantea tres premisas súper básicas respecto a esto, porque la verdad, hablemos las cosas bien en serio. De hecho, él pone una fecha, que es 1958, cuando hay un punto de inflexión. Esto se debe a un hecho que ocurrió particularmente en Argentina. Historias de respecto al tema del fútbol. Hay, si queremos, antecedentes desde el 1300. Y las primeras, así como batallas campales, fue a fines del siglo XIX, 1869, por ahí. Se hacían partidos. Y después ya más o menos década del 20, 30, todo según algunos. Pero según Amílcar Romero, plantea un punto de inflexión en 1958. Y él hace tres premisas que son extremadamente importantes acá. Primero, esto del fútbol negocio, como fenómeno también de la industrialización, está asociado este fenómeno de la violencia del fútbol, que es parte del fútbol, porque el fútbol es un espectáculo y la violencia es parte de eso. Segundo, el carácter, en términos tribal y de configuración de las barras bravas, son concretas y abiertamente fascistas. No existen barras de izquierda. Y el tercer elemento que plantea Amílcar Romero, en varios de sus textos, pueden encontrar incluso entrevistas muy interesantes, bien detalladas y documentadas. Estas barras bravas, o barras fuertes, como se le llamó en algún momento determinado en algunos medios, en décadas muy, muy pasadas, está asociado directamente a las dirigencias del fútbol. Y las explica bien por qué. Primero, ¿por qué se debe a un fenómeno de industrialización y a un fenómeno de negocio del fútbol? Porque se entiende que la violencia, entendamos que como el fútbol americano u otros más, el fútbol es una guerra dentro de una cancha. De hecho, hay antecedentes históricos desde 1300, 1600, se vuelve a retomar, hay una fecha bien interesante ahí respecto al tema de lo que fue el fenómeno del fútbol, entendiendo como esta pelota y un grupo de guerra enfrentándose con la pelota, no como fútbol americano, sino con los pies, y 1800, 1900, que ya después habían campeonatos del mundo y todo el tema empieza a ser este fenómeno. Y por lo menos hasta finales de 1800 era bien violento. O sea, se permitían como varias cosas, así como una patada, la guata, ¿cachai? Y todo el tema. Después se fue reglamentando el fútbol, hasta el día de hoy. Pero no tenía este nivel de violencia. Y es después, más o menos en la década del 50, 60, 70, donde el fútbol se empieza a industrializar. La misma, paralelamente, como se afianza el tema del poder de la FIFA, que es la misma década. El principio, una de las razones por qué empiezan a generarse las barras bravas, ojo, las barras bravas no son los hinchas. Las barras bravas son un grupo identificado concretamente con un equipo que trabaja, entre comillas, o está asociado directamente al equipo y a su dirigencia. O sea, ellos no hay una relación contractual directa, pero trabajan para el club. De hecho, los días de entrenamiento ellos están en los centros deportivos, los polideportivos, todo el cuento. Es más, muchas veces se hacen cargo de la seguridad o están contratados en empresas de los propios dirigentes, no directamente al club, porque se vería feo. Esto lo explica detalladamente Amílcar Romero. Segundo, en un momento determinado, como esto está asociado a un deporte que también a su vez es un negocio, y ganar es parte del negocio, pues tú ganas este, ganas premio, y si ganas premio, ganas plata, y si ganas plata, ganas publicidad, y así, el fútbol negocio. Se daba por descontado que los partidos de locales eran relativamente fáciles, los partidos de visita son difíciles. Mentalidad y lógica que hasta el día de hoy sigue. Lo vemos en la selección, lo vemos en los equipos, todo el tema, cuando tú vas de ida y de vuelta no es lo mismo, porque está lo que se denomina la presión. La otra barra te hace sentir la presión. Y muchas veces, cuando tú vas a otras ciudades, involucraba todo eso, incluso la policía de esa localidad, que te golpeaban el bus, te lo paraban, todo el tema. Antes era muy, muy bien visto. Entonces, algunos brillantes, genios, para poder aminorar aquello, crearon estos que se llaman barras bravas, que son los que acompañan al equipo para aminorar la presión que va a recibir cuando juega de visita. Por tanto, hace de que el equipo no solamente tenga aliento de visita, sino que, como el otro lado también hay un grupo, el tema de barra brava, contrarreste hasta poder de este grupo. Al contrarrestar el poder de este grupo, se equipara la balanza y hay más posibilidad de ganar. Por tanto, hay que hacer sentir al equipo que está en casa, a cualquier costo. Ahora, como la mayoría de la gente trabaja, estudia o tendrá algunas responsabilidades más que seguir a un equipo por todos lados, esto se empieza a institucionalizar no oficialmente. Vuelvo a insistir, están de guardia, trabajan, están todo el día en el polideportivo, empiezan a recibir, según el propio Amílcar Romero dice, que en el fútbol argentino deben haber tres cracks que no pasan plata para las barras. O sea, tres jugadores más o menos conocidos, el resto le pasa todo por miedo. O sea, y las dirigentes se encargan de lo que son los buses, de lo que es la plata, de lo que es toda la otra parte logística. Porque ellos trabajan para el club. Por tanto, son más importantes que cualquier jugador. Porque los jugadores pasan. Ellos no. El problema y la violencia más extrema en la historia de las barras bravas se da no con equipos rivales, fíjate. Se da a la interna de las barras cuando empiezan a disputarse el poder que viene aparejado un montón de beneficios. Beneficio que, dicho sea de paso, tienen crédito económico. De hecho, la mayoría de los líderes de barras bravas manejan mucha guita, mucha plata. Y eso incrementa el poder tribal que tienen. Por eso, según Amílcar Romero, que tiene muchísima razón, no existe. No existen las barras bravas de izquierda. Porque su constitución, propiamente tal, es fascista, pura y dura. No hay identidad de clase. O sea, tenéis que pitear al otro que tiene la otra camiseta o la otra. Ojo, no necesariamente incluso de otro equipo. Si tiene la bandera de otro grupo dentro de la misma barra, entre comillas, es tu enemigo. Ahí no hay identidad de clase, ni por si acaso. Ojo, la barra brava no es lo mismo que los hinchas. O sea, hay gente que toda su vida y todo el cuento, pero no va a matar a alguien porque tiene otra camiseta, no es weón. ¿Sí? Y para esto necesitáis cierta psicología. Una persona que no tiene identidad, una persona que está buscando pertenecer a un grupo, una persona, generalmente. Y eso, en términos, ojo, hay una caricatura con el tema de la marginalidad. Está lleno de profesionales las barras bravas. No todos vienen del mundo de la marginalidad. Si hay gente que viene de casita bien, con nanita, y con papayito, de gerente en algún lado, y terminan en las barras bravas. Generalmente son los que manejan puestos, líderes, o dirigentes ahí de la barra, porque tienen más acceso a cosas y eso es lo que te hace fuerte dentro de estos grupos. La plata. Los contactos. Que son los mismos que los contratan durante las elecciones, ¿eh? ¿Sí? Son los mismos. Sí. Por eso son lumpen. El lumpen siempre va al mejor postor. Eso siempre ha sido así. Bueno, Amílcar Romero hace todo este análisis. Y ella lo que se vio es parte de un negocio. Entonces, llevan 10, 15, 20, 25, 30 años hablando de las barras bravas. Yo ayer me hice una pequeña revisada histórica en la prensa de Chile. Historia vieja. Y la respuesta siempre ha sido la misma. Y los resultados siempre han sido lo mismo. La respuesta es más represión, más pago, y vamos a hacer este proyecto, y ponen a un buen a cargo, y que le ponen a este otro acá, y todo el cuento, y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Porque es intrínseco. Tú calentas un partido hacia el banderazo, lo cubren todos los medios. ¿Cacha? Pues cubren más el banderazo que cómo jugó o cómo está jugando en la semana el equipo para el partido. Esto es todo parte de un negocio. Se calienta, se venden entradas. Bueno, ahora no solamente ganáis por entrada, sino por derechos televisivos. Por tanto, da lo mismo si no va nadie al estadio. ¿Por qué? Porque el weón que tiene los derechos televisivos se forranguita. Toca que los mismos que se hacen ricos con los derechos televisivos, por ejemplo, el caso Chilefil, que es de Cristian Varela, que fue vicepresidente de la NFP, que fue de la Comisión de Tesorero de la Conmebol, estuvo en blanco y negro, financiaba a los barristas. Y tiene los derechos exclusivos porque él es el que presta la logística a CDF en Chilefil para que se transmitan los partidos. Más abonados, más plata. Ahora acaban de decir que van a tomar otras medidas, echaron para atrás respecto al tema de sin público y ratificaron en el cargo a José Roa. Vamos a este, que es el que está a cargo de Estadio Seguro, que viene del Cernán, un loco de la ADC. Uno de esos príncipes de ese partido que hay que apitutarlo en algún lado. aunque no hagan nada y solamente aparezca los fines de semana. Entonces ayer queda la cagada. No se juega el partido, lo suspenden. Bueno, Colo Colo sale campeón. Porque la Católica juega sola y sale segundo igual. Y porque Perich es un gran portero. Para hablar un poco de fútbol dentro de este cuento. Le tapa un penal a Mar González, no es menor. Hay que destacarlo. Y vamos a escuchar todos los comentarios y vamos a escuchar todas las frases clichés de siempre. La respuesta inmediata es que los delincuentes, que los flaites y hay que matarlos a todos y todo el cuento. Porque la respuesta es visceral, generalmente cuando uno se piensa, se actúa fascistamente. Pero como dijo alguien por acá, cuando tú quieras eliminar la droga, elimina a los financistas. Pero como los financistas tienen plata y pagan campaña, empresas, lavan dinero de esos bancos tan decentes y todo el cuento, y le llenan la arca a esos bancos para lavarle el dinero y todo el cuento, la droga no se puede eliminar. Bueno, el tema de las barras bravas es parecido y está íntimamente ligado. De hecho, hay una nota, se las recomiendo, está en futbolrebelde.org, los cabros de futbolrebelde.org, que siempre están sacando notas sobre fútbol y todo el tema, pero siempre dando una connotación política muy interesante. Se los recomiendo. Sacaron hace un tiempo sobre el tema de las barras bravas y se llamaba así la nota o la columna. Barras bravas, ni anárquicas ni antisistema. No existe esa weá de barras bravas antisistema. Alguien me dirá, oye, hay gente izquierda que es de barra y todo el cuento. Y sale. Sí, les recuerdo lo que pasó el último día de, entre comillas, la raza, que fue el día de la resistencia indígena. Sí. ¿Qué pasó? Llegó la gente la voy a marchar por el día de la raza y, o de la resistencia indígena y la gente del Colo. Se agarraron en medio de la marcha, pues, weón. Y habían unos peños, weón, unos loncos tratando de pararlo, oye, ¿qué es donde me da ahí con la weá? Y se agarraron ahí. ¿Conciencia? La weá. ¿La dónde? No, po. La conciencia primero milita en la clase. Después, si quiere, anda medio perdido y quiere amistades, métase en un colectivo, un partido, también es legítimo. Pero un equipo de fútbol, a mí me encanta el fútbol, voy a estar horas hablando de fútbol y me encanta ver partidos de fútbol, y antes iba mucho al estadio. Pero una barra, no, pues bueno, yo militaba en una organización revolucionaria, pues bueno, si no soy tonto. Bueno. Obvio, pues. También recordando que Ruiz Tagle, cuando estaba acá, que salió el tema de la colusión, también le pagó a uno de los barristas cabeza de Garra Blanca para que levantaran un cartel. Claro. De hecho, quiero que escuchemos... Disculpa, tengo varios acá ahora porque tengo los distintos computadores. Pero quiero que escuchemos lo que pasó ayer en transmisión en vivo, que no la quiso publicar ADN, cosa este, nos demoramos un montón de horas, luego subió por lo menos una fracción importante ahí el mono Gamba, que tiene que ver con la pelea que tuvo Guarelo. Se la puedo poner completa porque la encontramos ayer, fue muy difícil. Porque subieron el tema cuando Guarelo critica el tema de la barra por haber celebrado el triunfo a Colo Colo y a Fierro y todo el tema. Pero no puso la pelea, que era lo importante, que tuvo con José Roa. Claro. Esa era la noticia. Pero, bueno, ADN es deprisa, tampoco se quiere meter en atado y todo el cuento. Pero escuchemos la pelea entre Guarelo y José Roa. Hay una previa, que es un contexto de lo que estaba pasando en el estadio. Escuchemos. Y además, bueno, las suspensiones, esto, aquí va a tener que hablar Jorge Burgos, ministro del Interior, y José Roa mañana tendría que presentar su renuncia. Y ojo, que los paneles para mí, que son... Para mí, Roa, estando en el estadio, y viendo, lo dijimos acá, se está metiendo gente a la cancha, y la nula reacción, estando el jefe de plan Estadio Seguro, tendría que renunciar hoy o mañana a su cargo, porque demostró total ineptitud. Es verdad, ya vamos a seguir con el completo trabajo de nuestros compañeros de ADN Deportes en Valparaíso. Partido suspendido por graves incidentes en las tribunas, en la cancha, y lo habíamos comentado en la previa también. Juan Cristóbal. Sí, no, que realmente increíble. Justamente te está escuchando ahora José Roa para que le haga las consultas pertinentes. No, lo que yo quiero preguntarle a José Roa, ¿cómo puede culpar a la seguridad privada, que gente que no está entrenada, que no tiene la capacidad para enfrentar un torrente humano de agresiones? Una cosa es detener una persona, pero contra 150 espectadores, algunos armados con fierro y palos, ¿cómo va a esperar que civiles desarmados los puedan detener? Esa es tarea de carabineros, es tarea de gente profesional, entrenada, y no de guardias civiles, como acusar a los guardias de los malls, de los asaltos a balazos de las joyerías. Me parece que hay distintos niveles de especialización, señor Roa. No, yo comparto con usted, no es lo que nosotros hemos dicho. Lo que hemos dicho es lo siguiente: la seguridad privada tiene tareas que son de carácter disuasivo, y la velocidad de reacción de los dispositivos de seguridad privada fue insuficiente. Perdón, lo propio señor Roa, a nuestro juicio respecto de otros dispositivos de seguridad privada, como fue la intervención de carabineros para restablecer el orden público. Le voy a decir acá a la seguridad privada no se le está pidiendo sino que cumpla tareas de prevención, que a nuestro juicio no ocurrieron con la velocidad de reacciones, pero también hemos visto cierta situación. A meter gente a la cancha y aparece una persona sola contra 15 espectadores o 15 personas armadas. ¿Qué va a hacer esa persona sola? Tiene que intervenir carabineros. Primero, usted y yo estábamos en el estadio y sabemos la que las cosas no partieron así. Sí, partieron así. Como es habitual, las cosas no parten castaño oscuro, parte en castaño claro, y frente a eso, evidentemente la seguridad privada tiene ciertas tareas de prevención, pero no se le está pidiendo a la seguridad privada que se haga cargo de las situaciones que usted bien describe, son propias de la seguridad pública. Y bueno, ¿y por qué no interviene la seguridad pública cuando ya está esto completamente a nuestro juicio desbordado? Como le decía, la velocidad de reacción de los dispositivos de seguridad en general fue insuficiente. Pero público y privado. Así es. Bueno, ¿y cuál es la responsabilidad de Estadio Seguro? Usted estaba ahí, pudo haber, no sé, negociado rápidamente o haber intervenido, pues tiene la autoridad, ¿no? ¿O puede bueno, efectivamente, yo estaba con el gobernador junto con Carabineros de Chile, y las facultades que precisamente el Congreso entregó recientemente fueron ejercidas y se suspendió el partido. Se suspendió el partido después de una batalla campal en la cancha, después de heridos, después de robos, después de destrozos. Se supone que esto está para prevenir. Pero hay otra pregunta que yo voy a hacer. Si esto estaba anunciado en las redes sociales, si gran parte de la gente sabía que esto iba a ocurrir, hay tuiteos, hay publicaciones en Facebook, etcétera, etcétera, etcétera, ¿dónde está el trabajo de inteligencia en contra de los líderes de estos piños y de estas pandillas? ¿Por qué nunca cae nadie? Es una pregunta que es propia de las policías, quienes realizan Pero tiene que ver con Estadio Seguro, porque es parte de Estadio Seguro, ¿o no? Por lo menos como un organismo consultivo, ¿o no? ¿O Estadio Seguro solamente está para el día domingo en la cancha? Se cayó. Es el nuestro, son las policías y no Estadio Seguro. Ok. Buen día. Ya. Vivi, seguimos contigo. Ok. Buen día. Nada más, pues, ¿qué hay que decir frente a eso? ¿Qué hay que decir frente a eso? El weón que gana 6 millones y tanto por ir los domingos a los estadios. Que dice, no, que estábamos viendo ahí con Carabineros y todo el cuento. ¿Viendo qué? Si la gente que está en la casa sabía lo que estaba pasando. O sea, ¿viendo se supone qué? Cuando empieza la situación a ponerse complicada, él dice, va de castaño claro a castaño oscuro. Pero sucede que pasó a castaño claro, pasó a castaño oscuro, y al parecer no había mucha intervención de Estadio Seguro para evitar que eso siguiera aumentando. Bueno, aparte él dice que está junto con el gobernador de Valparaíso y está con Carabineros. Por eso. Y las declaraciones que dio el gobernador fue que él se comunicó con Carabineros y pidió que actuaran inmediatamente, y no sabe qué pasó porque no actuaron y esperaron estos 18 minutos. También se contradicen las versiones. Claro, por eso es toda una situación en la cual se están tratando de sacar los pillos, porque no, ahí hubo una situación de no actuar en el momento oportuno, según lo que uno puede ver de estas declaraciones. Como dice el Toño estaba viendo, yo no estábamos solamente por radio escuchando. Pasaron minutos a que saltaran 2 o 3 barristas hacia la pista atlética. ¿Por qué los guardias no actuaron contra esos 2 o 3, sabiendo lo que se venía? Era una final de fútbol. O sea, si ya saltaron 1 o 2, Ya era muy lógico de que si no había una respuesta inmediata, iban a seguir saltando más. Claro. Si eso es bueno, de cosas de mirar un poquito las experiencias anteriores. Por lo tanto, se supone que tenían que haber actuado inmediatamente para evitar de que esto siguiera creciendo y pararlo. Claro, pero como también había un tuit de la radio, estoy seguro que quitó los bombos y quitó las banditas de música. Con eso se acababa la violencia. ¿Tenían la culpa? A ver, la seguridad en este país es un buen negocio. Sí. La mayoría de la gente que trabaja a cargo de la seguridad en los estadios son exoficiales de carabineros. La mayoría. A los que conocemos cómo funciona el fútbol, la mayoría. Y las barras bravas, muchas, con todo un discurso y todo el tema, se llevan lo más re bien con ellos. Que son los que le permiten entrar los lienzos, que le permiten entrar... Bengala. Todo el cuento. De hecho, aquí, que me decía? Cuando Colo Colo jugó el Libertador en Colombia, los líderes de la Garra Blanca están alojando en un hotel 5 estrellas. Moza pagó, dice Carlos Muñoz. Sí. Tenía el Moza. No, el primero. Si nos vamos tiempo atrás, para los que probablemente tienen más memoria, el caso de Peter Dragicevich, por ejemplo. O a Don Vergara en Colo-Colo. Puro bueno es mafioso. ¿Para qué decir Nasur, que se está postulando bueno ahí presente en la NFP? A ver, todos sabemos, y si no lo saben, se lo anunciamos, que las barras bravas, ojo, barras bravas, están ligadas a las dirigencias. Sí, pues. Hay gente que ayer decía una vergüenza en el fútbol. Bueno, pero bueno, digamos que la dirigencia lo está haciendo espectacular, pues weón, ¿cachai? Tenemos un weón entregado en Estados Unidos al FBI, el presidente del fútbol chileno, a otros tratando de arrancar. Ahora se viene otro proceso, se supo, les recomiendo ahí un artículo de la revista ¿Qué pasa? Que dos fiscales intentaron investigar esto y les dijeron nones. ¿Quién les dijo esto? Déjame tener un poquito de suspicacia. Sabachaguán. ¿Por qué un poquito de suspicacia? Bueno, Sabachaguán viene de la familia Chaguán. Que reine campea en La Calera, de donde viene Sergio Jadue, que dicho sea, sea un familiar, no directo, familiares. Hay alguna rivalidad ahí, pero ¿cómo se llama el estadio La Calera? Por si acaso, ¿ustedes saben? Francisco Chaguán. Me extraña que no se mande un poquito de fútbol. Bueno, Carlos Gajardo, de la Fiscalía de Alta Complejidad, y Montes, de la Fiscalía Centro Norte, si no me equivoco, que también estaba postulando Fiscal Nacional, no quedó ahí en el listado, pero hijo del senador Montes, Fiscal Montes, Andrés Montes creo que se llama, intentaron abrir paralelamente con los antecedentes que ya tenían y porque se sabía esto que estaba ocurriendo en Estados Unidos, pero Chaguán dijo no. ¿Por qué? Chaguán viajó a Estados Unidos y se juntó con Loretta Lynch, que es su par, el fiscal nacional en Estados Unidos, fiscal nacional de Chile, un tema menor, pero se juntaron ahí. Y según Chaguán, Loretta Lynch le habría dicho que le iba a enviar los antecedentes, por tanto le dijo a estos fiscales, espérense hasta que lleguen los antecedentes. Bueno, mientras llegaban los antecedentes, bueno, se fue Jadue a entregarse al FBI, después de haber viajado, y cosas que se sabían por lo demás. De hecho, me decía alguien que La Moneda estaba avisado de los pasos que había seguido Jadue y que se había entregado y había negociado con el FBI y todo el cuento. La Moneda está al tanto, porque tienen que estar al tanto también. Es parte de su pega, su rol. Hay organismos ahí que se dedican a sapear al mundo en general para saber qué decisiones tomar. De hecho, la querella al Servicio Puesto Interno es al día siguiente de la ida de Jadue. La llega de la PDI a Juan Pinto Durán por el tema de la Fiscalía de Peñalolén fue días después de la ida de Sergio Jadue y todo lo demás. Bueno, pero tenemos lleno de ladrones la dirigencia del fútbol. O sea, 2 más 2 son 4. Tenemos a tipos que han hecho lo legal e ilegal para ser de poder en el fútbol. Pero las autoridades que se juntan, y por ejemplo, no sé, pues José Roa dijo, me voy a juntar con los dirigentes del fútbol de los distintos clubes en una reunión. ¿Para qué? Para gastar plata, weón, ahí en galletitas y todo el cuento. Hacen lo mismo. ¿Se acuerdan ustedes a Cecilia Pérez reunida con los clubes cuando supuestamente la habían amenazado? ¿Qué hizo Colo Colo cuando amenazaron a Carlos Muñoz? Carlos Muñoz terminó jugando en Wander. Sí. Sí. Tenemos a los dirigentes, que son los principales sospechosos de financiar a Barras Bravas, y nadie los toca. Pues tampoco nadie quiere quedar mal, si el fútbol mueve masa, las presidentas, los ministros, los parlamentarios, todos sacan esas fotos ahí con Jadwe, con la selección chilena y con todo lo demás. Hay que decir otros parlamentarios que no van al Congreso, se van a ver el partido. Caso Dasbun. Otro más que tenían relaciones y conexiones, porque les recuerdo que Gustavo Apun está en el directorio blanco y negro. Por si se le olvidó. Esto es un negocio sucio. Porque la violencia está asociada al tema del fútbol. Calentemos el partido y tenemos a un weón ahí diciendo, sí, les vamos a volar la raja en su estadio, todo el tema. Entonces el otro responde y todo el tema y calientan un montón de gente, pero ellos después son, oye, la violencia, nada que ver que hagan esto y manchen el espectáculo. Y lo calentaron todo el rato. Hasta los mismos jugadores. A ellos me refiero. De hecho, discúlpame, me ha gustado esto. A mí me dio vergüenza lo de ayer. No por lo que ocurrió en el tema de batalla campal, que no me sorprende, porque esto ocurrió siempre. De no vengamos a rajar vestiduras y esto viene ocurriendo sistemáticamente hace muchísimo rato. Pero que hayan salido un grupo de jugadores. Jugadores a los que a mí me gustan mucho por lo demás. El caso de Fierro, el joven pistolero. Los que se acuerdan de unas buenas campañas que hizo Fierro y todo el tema. Que hoy día es capitán de Colo Colo. A celebrar. Con barristas que estuvieron en la batalla y con otro par de hueones ahí, animadores de televisión que estaban metidos ahí celebrando, conocidos por los demás, con el caso de Rafa Araneda y otros más que estaban ahí presentes celebrando, tratando de sacarse fotos con la copa. Impresentable, po. Para un hincha de verdad, no, de hecho conversé mucho, conozco mucha gente, de hecho ayer estaba hablando de aquello. Fue una copa triste, pues, si es la verdad. Más allá del tema de la batalla campal y todo el tema, que no es nuevo por lo demás. Sino porque la verdad, los jugadores le tienen miedo a las barristas. Y esas copas no se celebran, se celebran jugando, ganando. Y no se jugó. Esa fue la verdad. No se jugó el partido. ¿Por qué el partido no se repite? Es que sí se va a repetir, pero es que gana, es que da lo mismo. Puede repetir. Ya. De hecho, se había dejado el miércoles, de ahí se estuvo conversando. Ya. Si gana... Pero no, pues ¿cuándo? ya está definido el campeonato. Pues si perdió la Cato. Perdió 1-0 con Audax Italiano en la Florida. Colo-Colo gane, pierde, empate. Ya ganó y la ya Copa ganó porque la... por punto. A ver, por ojo, punto. Colo-Colo sí. No definió... En esta fecha, Colo Colo ganó un semestre, tenía más puntos. La Católica dependía de que Colo Colo perdiera todo el cuento. O sea, más allá de por los goles que pueda ganar Wander, no vale nada. La Católica nada. Perdió, claro, para variar chingo al final. Claro, lo que pasa, Alfonso, es que en este campeonato no es como que los dos con los mejores puntajes se estén definiendo. No, sí, eso está claro. Es una plantilla nomás que va. Sí, claro. Pues sí. Me da apertura, clausura, claro. Se juegan así, sí, acumulado, no, y ahí claro. Vienen las liguillas no, respectivas y todo lo demás. Yo pensaba de que si en un momento dado Colo-Colo perdía, podía alcanzar la Católica sí, o pues, pasarlo. Pero estamos diciendo que pero la Católica no, perdió. Pero claro, por eso. Perdió 1-0 claro, con Audax Italiano y eso que entonces se perdió un penal. No tiene ninguna posibilidad. Penal pateado por Marc González que atrapó Perich. Claro. Que dicho sea de paso, mérito del loco Pedic, que ganó en la revista Gráfico el mejor arquero del campeonato. O sea, la Católica le dio el triunfo a Colo Colo de la Copa. No, Audax Italiano. bueno, mérito de buen partido sí. hecho por Audax. Sí. Que se meta liguilla por lo demás. El tema es que, más allá de lo meramente futbolístico, acá hay un tema mucho más profundo en términos del análisis, más sí. en términos sociológicos y todo lo demás. Hay gente que trata de explicar, bueno, lo hemos visto, esto de subir la entrada para que la gente no vaya, y los empadronamientos, todo el tema. Pero si da lo mismo, si entran igual porque las dirigencias lo hacen entrar. El claro. problema son las dirigencias. Sí. De aquí a día hay que apuntar a ello. Y particularmente a un modelo, el modelo de la SA. Principalmente un modelo. Porque esta cosa estalló ya finalmente con el tema del fútbol negocio. Y no me vengan a decir que en Europa estas cosas no ocurren porque sí ocurren. Probablemente no tan seguido, pero ocurren. Y ocurren mucho. Sí, por ejemplo, antes se decía que en los bombos entraban las armas o las bengalas. Claro, todos esos temas. Pero después se supo, por ejemplo, que en el Estadio Monumental apareció una bodega donde estaban guardadas las bengalas y se le entregaban a las barras bravas. Sí, vuelvo a insistir, pero claro. pasan todo. Por ejemplo, no sé, la gente que es barrista profesional está en Pedrero. Por ejemplo, en el caso de Colo Colo, lo mismo que pasa con los que tienen la coordinación con... Y ojo que hay que saber distinguir porque hay un montón de facciones de... Sí. O sea, partido, no me acuerdo qué año, que apuñaló, Valtiloco apuñaló a otra cabeza más de la Garra Blanca. Y eso quedó ahí. Varela hablando acerca de Pancho Malo, que lo conocí en linterna, pero que era un muy buen cabro. De hecho, hay declaraciones en el año 2012, si no me equivoco. Claro. Cuando era vicepresidente de la NFP también. Entonces, acá, como decía el Toño, este es el negocio del siglo. No vas más al estadio, llama por teléfono, contrata el cable, contrata el... y ve el partido en tu casa tranquilito. Dividendo. Mira, acá se van a hacer, van a anunciar todas las medidas que siempre anuncian. Porque digamos las cosas como son, pues, y los dirigentes del fútbol no financian solamente fútbol ni a barristas. Zeníbal Moza no se vino del sur acá a hacerse cargo Colo-Colo porque amaba la camiseta. La wey. No es cierto eso. Da poder. Y cuando hay partido internacional y todo el tema, los políticos se pelean por ir a los estadios. Pues saben que mueven masa y saben que si están al lado en triunfo les toca un porcentaje ahí de legitimidad y todo lo demás. Bueno, pues vimos el caso de Macri. Vimos el caso de Piñera. Y a Macri no. Bueno, si hablamos del caso Barras Bravas, Macri financiaba Barras Bravas en Boca. Y que se agarran ahí fuerte con River. Y acá todo así como, ¡ay, pero sí, lo que pasa es que hay que empadronarlo y todo el tema! Bueno, está la otra gente que cree que hay gente que nace mala. Un tema de gen, porque los pobres generalmente son malos, porque, no sé, un montón de factores, porque son feos, chicos, negros y todo lo demás. Propio de un pensamiento nazi. Porque eso es lo que es un pensamiento nazi. Cuando tú crees que la gente nace mala por alguna razón de raza y todo el cuento, vos sois nazi, pues bueno, no hay nada más que decir. Pero Pancho Malo no viene de una pobla, por ejemplo, que se está postulando ahora a la NFP y ayer mostraba conmigo las cosas, estas no pasan. Pero weón, cree que somos tontos. Aprendió bien de los maestros, po. De hecho, Pancho Malo, weón, sería un espectacular político. Méritos de sobra tiene. Y porque sabe hacerla, el loco tiene pasta de político. De hecho, leo acá, Andy dice, Barras Bravas son fascistas, machistas, homófobas, homofóbicas, xenofóbicas, sostiene Juan Cristóbal Guarena, ADN ultraderecha. Y la verdad, de hecho estaba citando básicamente al Mirka Romero. De hecho, varias veces he hablado del Juan Cristóbal Guarena. Fiscal Gajardo por caso de Penta Boletas desde 1990, FBI por NFP organizado desde 1991, casualidad, todos, UDI, DC, PPD, RNPS. Bueno, porque el fútbol está asociado al poder. Y el poder se relaciona en sí mismo. De partida, pucha, a mí alguien, cuando era muy chico, me dijo, cuando uno quiere analizar un tema particularmente negativo, quiere saber la raíz del problema, sigue el dinero. El follow the money. Sigue el dinero y vaya a encontrar la causa del problema. El ánimo ganancial. ¿Quién se beneficia con todo esto? Bueno, veamos quién se beneficia de todo esto. Bueno, gente no yendo a los estadios, a ganar el CDF. CDF, que hay empresas asociadas en él, está la NFP, que tiene ahí parte de sus acciones, ha ido vendiendo, de hecho está en discusión precisamente, por eso es importante el tema de la elección que va a ocurrir, y Chile Film, Cristian Varela. Otro más, nuevamente nos sale al plato. El que nada sabía, me engañaron, ¿ah? Me llevó engañado Jado de Pachillán, ¿ah? Me ofreció 200, 100 lucas. Yo salí llorando. La historia, me enteré por la prensa, yo no sabía. ¿Ah? Va a parecer increíble, pero yo no sabía nada. A propósito de mate. Y empecé a mirar. ¿Quién más gana? Bueno, aumentemos la seguridad. Empresas de seguridad. Mira, asociado a los pacos. Lo mismo que hay veces que no actúan. Y cuando les dicen que no actúen, les revientan la cabeza. Pero al que va caminando, pero bueno, sí, al cualquiera. Así, oiga, que que no provoque carabinero y todo el tema. No, no vamos a provocar. ¡Pah! Primero, guapa, chocolate, cabeza, sangrando. No digan que eso no ocurra. De hecho, ayer se generó una cosa muy especial también. Mucha gente hablaba y decía que prácticamente había que matar a los que están en la cancha. De justificar la represión. Como diría don Francisco, pues la represión a veces es necesaria. Ayer se mostraba, por ejemplo, que un canal de televisión mostró una imagen en que un auto de hinchas de Colo-Colo estaban haciendo ingreso a Valparaíso, digamos, al estadio, cerca del estadio, y el grupo de barra de Wanderers los atacó, les pegó y todo el tema. Y el auto se apura para refugiarse en los carros de carabineros que no estaban más allá de 4 o 5 metros. Y los pacos le terminan destrozando el auto al tipo del auto que se venía arrancando. O sea, le pegaron palos al vidrio y todo el tema. Y como apúrense... Y en ese momento, ¿por qué no actuaban? Yo comentaba y decía, pero ¿por qué no actúan? ¿Por qué no se acercan y disuelven? ¿Ah? Y ahí no estaban las lacrimógenas, ahí no estaba el guanaco. Tú salías a una marcha, no avanzabas ni 2 metros y ya te estás lleno de lacrimógenas y de guanaco. Y palos por doquier. Acá los dejaron, tranquilamente los dejaron que se golpearan, que se mataran. Les daba exactamente lo mismo. Bueno, hay órdenes de arriba. Claro. ¿A quién responden? Ahí está la cosa. ¿Ah? Ellos no se mandan solos. Claro. Si van a actuar en una manifestación es porque van con órdenes ya preconcebidas de que tienen que actuar en tal momento, en tal forma y así. En cambio, en este otro caso también. Les dan órdenes, ustedes van a actuar sí o no, depende. Entonces, el problema es que al final... uno dice, claro, la culpa es de este, del otro. No, aquí hay órdenes porque es una institución vertical, por lo tanto tiene órdenes desde arriba. Hay órdenes políticas y hay órdenes tipo policiales. Es que... Eso está claro. A ver, en teoría sí, en la práctica no. No funciona, bueno. Así como, oiga, háganos esto y todo el tema. No, esto lo que estoy diciendo es que está asociado. Ya. O sea, se genera que los puedan controlar en todo, ¿no? Porque es parte de... Porque bueno, el control, como ser tiene, humano, que el control, claro, tiene que ver con la ganancia. Si en un momento no estás ganando, dejáis de dar plata. ¿Ah? Pero si está siendo bueno, seguís dando. Pero no es que... no hay una cosa así maquiavélica, así como, ay, ahora tienen que ir hasta ahora, justo este, para que suspendan. No, a veces se da espontáneamente. Sí, y espontáneamente, ahora, bajo un contexto y un marco de cosas que fomentan esto. O sea, insisto, si esa gente no estuviera de barrista siendo financiada, donde les pasan plata, donde los alojan en hoteles, donde les consiguen los buses, donde les dan la entrada, que imagínate que hay gente que le cuesta conseguir una entrada, sobre todo para partidos importantes, estos las tienen aseguradas. Sí. Y generalmente, para mantener el cierto control de esa misma verticalidad que tú dices, se las pasan al líder de... para que la reparta precisamente entre los demás confianza. Que son generalmente los compinches. Ahí les pagan los buses, traslados. Claro, de hecho, me acuerdo que tenía un amigo que está en una de las barras bravas. Juan conocía a toda América Latina, pues, Juan. Tiene un Juan que te estaba pidiendo cigarro. Puta, y uno no tiene mucha plata, pero... ya, toma un cigarro y conversamos y todo el cuento. Bueno, conocía a toda América Latina, weón. Bueno. Y en ese tiempo decía, bueno, yo con Cueva conozco, bueno, Santiago Centro. Y bien. No, conocía un poquito más de Chile, ¿verdad? De América Latina y todo ese cuento. No, pero el loco fue viajando. Y me preguntaba, decía, no, sacrificio y todo el cuento, porque teníamos que llegar allá y todo el tema. Y allá los dirigentes nos pasan. Ya, y ahí empezaba. Claro, porque como tiene la cosa media jerárquica, los líderes tienen un montón de privilegios que los pone por sobre esto, que el resto, pero ahí tiran gotitas para abajo. Po. Claro. Porque o sea, yo voy a querer el hotel, voy a conversar con los dirigentes, con los jugadores, para que nos pasen cosas, yo las consigo, cabro, de acá, en el búho, ahí. Y hay gente que realmente tiene ese amor devoto por una camiseta que no tiene ningún problema en manchar. Y ahí tú decís, ¿qué camiseta? Pues ya no es el club, no es el jugador y todo el tema. No, el de hecho, es más, y lo hemos visto cuántas veces, no solamente los equipos grandes, que siempre se achacan los equipos grandes. Esto pasa también en región y pasa en otros lados. Donde los dirigentes, donde los líderes de la barra increpan a los jugadores. Y es para los carros y todo el cuento. Bueno, fíjate que uno de los tipos que teníamos a cargo del fútbol chileno era uno de esos. De hecho, conocían la historia en La Calera cuando Jadwe, weón, agarró a Chucha, los jugadores, weón, los puteó, les sacó la mamá, la hermana, la abuelita, ¿cachai? La prima hermana, weón, toda la gente. De hecho, llegó un dirigente de La Calera y le pegó un combo. Y esa historia es conocida y no fue hace mucho. Bueno, era conocido, por ejemplo, que Sergio Jadwe, weón, le sacaba la cresta a su señora, weón, y están todos mutis. Todo después sumándose a la campaña del Cernam, weón, y sí, por un tema de violencia y el rostro del fútbol, todo el tema, pero el presidente de la NFP le sacaba la cresta a la señora y todo. Y más encima lo negó, que era súper comprobable si no. Y no encontraron una denuncia, sino que encontraron dos denuncias. Sí. ¿Y tú crees que lo invalidó eso? ¿Tú crees que Bachelet lo cuestionó como secretaria, ex secretaria de la ONU Mujer, cuando estaban en el palco? Le dijo, ¿y usted por qué le saca la cresta a su señora, weón? Esa weón es machismo y el machismo mata. No, pues se abrazó, pues, weón, ¿cachai? No, la selección estaba ganando. Y lo que importa, el campeonato estaba como el orto. Pero la selección estaba ganando. Y ahora más encima queda en cuestionamiento el triunfo de la selección, que es lo que nadie espera que ocurriera, pero está ocurriendo. De hecho, no sé si han visto ustedes, uno que generalmente lee prensa internacional y todo el tema, hay cuestionamiento respecto de si se ganaron legítimamente los campeonatos que están siendo investigados. O sea, si se arreglaron los derechos de transmisión y otras cosas más y se quedaron con plata y todo el cuento, bueno... ¿Qué hizo que no arreglaran también los partidos? No, es que eso nunca ocurrió en el fútbol. ¿En serio? La Juventus bajó a segunda, pues, weón. La Juve. La Vecchia, señora, antes de llegar a la final de la Champions League, después de un largo proceso de vergüenza deportiva, bajó a segunda en el calcio. Cuente la historia, ¿por qué bajó a segunda? Porque tenían arreglado los partidos. Po. Y por eso castigaron a la Juve. Y les costó un kilo castigar a la Juve, si tampoco era cualquiera. Bueno, no se demoró tanto en volver a primera. Ganar campeonato, ganar el calcio, el escueto y jugar la final de la Champions League, que les tocó lamentablemente ahí con un equipazo que tenía el Barça. Nada que hacer, ni con Vidal ganar. Esto es un negocio, po. Y si no se ataca el negocio, chaya nomás, po. Como decís tú, po, hay que seguir el dinero. Ahora, el tema es que la chaya hace gastar una cantidad pero enorme de plata de todo. De hecho, ojo, hubo un ley antes de Estadio Seguro. Si te se olvida de esas cosas. De los partidos de alta convocatoria y que eran a cierta hora y que se iban a empadronar. Estamos hablando final de los 90. 2000, si Estadio Seguro, el 2011 nomás. Son las mismas medidas. Juguemos el partido a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde con toda la calor. La gente no va a tener ganas para hacer desmanes, sin fin de cosas. Lo han repetido hasta el cansancio. Igual que a la escoba, como decía el Toño, entre un equipo grande y un equipo chico, más grande aún. Claro, esta situación se fue dando desde, no es de ahora, po. Claro. Y las medidas que decían tomar y que no resultaban también venían desde hace harto tiempo, tratando, según ellos, de que no hubiese estas pugnas dentro del estadio, pero al final la cosa pasaba igual. Y porque había todo porque además pareciera de que en cierta forma hay sectores que les conviene que la gente reviente en estas pugnas dentro del estadio, que voten toda su energía, que se preocupen más de aquello y no se preocupen de cosas que son mucho más importantes, como es la situación económica, política, cultural del país, y que se preocupen solamente de que de esta cuestión irracional de las barras. O sea, te pongo un hecho de la causa y que puede ser comprobable. Trabajamos en un medio que nos dedicamos precisamente a analizar y dar cuenta en términos cuantitativos inclusive de aquello. Copa América y paró la movilización. Inmediatamente. Hasta ahora. O sea, salvo marchas puntuales y adscritas, por ejemplo, marchó Alto Maipo el fin de semana con el tema de Luxi, con muy poca repercusión en términos mediáticos, porque bueno, los acentos están en otras cosas y pasa. Se da constantemente aquello. Pero movilizaciones estudiantiles, movilizaciones de otros lado, te empecé a dar cuenta de que el fútbol tiene ese placebo social. O sea, con toda la protesta que hubo en la Copa Confederación y que posteriormente estuvo en la Copa Brasil, dos años seguidos, que hubieron muchas movilizaciones, muchas. Ahí está. Y la gente que se estaba movilizada, se notifica del requerimiento que hace el Congreso brasileño para empezar el proceso de cuestionamiento a la presidenta Dilma Rousseff por el escándalo de corrupción que empezó con Petrobras y ha generado ahí a MGTA y todo lo demás. Escándalo tremendo. Una aprobación bajísima Dilma Rousseff por lo demás. Otro gobierno que entró con Lula, con un montón de discurso, con un montón de movimientos que lo lleva al poder, con los movimientos trabajadores de los Sin Tierra, Partido de los Trabajadores y todo lo demás, en que se convirtió en una concertación 2.0 que desmovilizó y que empezó a generar. Y empezaron a salir grupos autónomos y todo lo demás. Desmovilizó. De hecho, hoy día que se muestran grandes marchas y todo el tema, son muy adscritas, ¿eh? En Brasil. De hecho, ahora ha empezado la efervescencia a propósito de que se notifica. ¿Por qué? Porque se empezó a desmovilizar. Si la desmovilización, más allá de los colores que pueda tener uno u otro lado, siempre va a ser ventajosa y conveniente al poder. Cualquier vestido traiga este puesto. Entonces, cuando entiende el fútbol como poder también, y entiende que lo que puede ir generando, que puede hacer, no sé, la historia que se conoce de que Cristian Varela mandó a pegarle a Marcelo Bartichotto cuando quiso postular a la presidencia en Colo-Colo. Imagínate, tipos que se dicen barristas de un equipo pegarle a una de las insignias del equipo. Bartichotto con bipolaridad. Uno de los mejores laterales que ha jugado en campeonatos chilenos. ¿Para qué decir? El aporte que fue en la Copa Libertadores en 91. Porque los pases no lo dieron los barristas para meter el gol. Lo dio Bartichotto. Cuando hablamos de lo que importa en la cancha. No, pero barrista le pegaban una institución como Marcelo Bartichotto, que probablemente no era un gran técnico por lo demás, pero jugadorazo, jugadorazo. Uno de los mejores siete que yo por lo menos he visto jugar. ¿Por qué? Porque los mandó otro weón. Que el que les pasa la plata, pues, weón, el que le pasa la entrada. Esa es la verdad. Y al final lo mismo pasaba con Jurasek en la U. Y con Heller, que tiene su propio grupito ahí. Y si queréis revisáis todos los equipos uno por uno y te vas a encontrar con los mismos. Entonces, si todos sabemos que de dónde viene el financiamiento, es como, te lo voy a poner más macro, lo hemos discutido acá para pues darle un toque así de análisis internacional a esta wea también. Puta, las mayores potencias militares del mundo van peleando contra ISIS, que está sentado en territorio sumamente adscrito. Y a alguien se le ocurrió decir, oye, ¿y por qué no le paran el financiamiento mejor? Bueno, es como de perogrullo, pues, weón, ¿cachai? O sea, le dejan seguir sacando petróleo por Turquía, weón, ¿cachai? Los árabes, me refiero a los saudí, le siguen mandando plata, weón, los de Kuwait también, Emirato Unido, weón, todos mandándole plata, weón, a los luchadores yihadistas por la libertad, anda a cagar qué cosa. Pero no hagan terrorismo, pues, weón. No, es que nosotros lo pasamos porque querían votar a Bashar al-Assad, pero no. Bueno, estáis financiando un grupo terrorista. Si les quitamos el financiamiento, se mueren. Porque más encima, territorialmente estará escrito en un sector. No, siguió la plata. Siguieron comprando el petróleo. Pues volvemos a insistir. Pues no es que vendían petróleo, weón, ¿cachai? En una carretera al lado de un desierto, weón, en bidones. Así como la señora, claro, la vecina que iba a comprar parafina. No, pues bueno, esos weones sacan camiones y están vendiendo petróleo. ¿Por qué no les cortamos el financiamiento? No, es que otros. Bueno, porque no queréis resolver el problema. Cuando tú le quitas el financiamiento a algo que querís. Por ejemplo, cuando un gobierno quiere cagarse un sector, le quita el programa de subsidio que tenía ese sector y se lo mata. En una sociedad de mercado y capitalista como la que vivimos, cuando tú les cortas el financiamiento, esa cosa, persona o lo que sea, muere. Pero estos tienen financiamiento para rato. Mientras exista el fútbol negocio. Entonces, prefirieron, y con todo este modelo de la SA, que era la solución, ojo, la solución para este problema también, no solamente por el tema de la quiebra, sino para este problema también, que era la barra brava, la solución era la SA. ¿Y la SA qué hicieron? Institucionalizar el negocio. ¿Queremos resolverlo? Bueno, terminemos con esto, po. Pero termináis con el negocio, po. Si las campañas hay que pagarlas, si el que toma la decisión de carácter político no lo puso ahí Harry Potter, po, weón. Lo puso ahí alguien que salió electo, y para ser electo, weón, pagó una campaña política. Y para una campaña política necesitáis financiamiento, eso. Y necesitáis weones que te vayan a rayar y a pegarle a otros, claro, comandos. Y eso, discúlpame, no lo hacen generalmente los militantes de los partidos. No. De hecho, cuando uno ve campaña electoral, sobre todo en las municipales, ojo con eso, porque se vienen ahora pronto. Cuando uno ve las municipales, es que no andan los candidatos del PPD así con su militancia, porque tampoco tienen mucho, que Moisés Paredes y tres más. Sería. Y las palomas no las cuidan en la noche los militantes. Sí, pues. No, los del Partido Radical van a salir a rayar. Claro, a cuidar las palomas. Tienen gente del Partido Radical. Yo he conocido como tres en mi vida el Partido Radical. Partido Socialista, no, pues bueno, están para cosas más importantes. Claro. Entonces contratemos por 10 lucas la noche. ¿A dónde sacamos gente? No nos hagamos los giles acá, pues bueno. A Boon saca a los barristas a rayar. O lo olvidamos eso. Pues, Abun acá empapelada con gente de la Garra Blanca. Y no puede decir Abun que lo conoce a Pancho Malo y a la Garra Blanca. Porque, bueno, si te pasa, bueno, diría... Iba a decir, casi digo una tontera. Iba a decir, no, cómo va a mentir Gustavo Abun. Qué ingenuidad más grande. Faltaba que dijera, me quemo los bolsos por Pancho Malo, weón. Ese weón está quemado todo el rato, weón. Parece antorcha. Pero esa es la situación y es lo que se está viendo hace harto tiempo y se va a seguir. Esto no va a terminar ahora con una ley, ni con un decreto, ni con un discurso, sino que... porque hay muchos intereses por medio. Ni con el cliché, por ejemplo, que esto es un tema de educación. Claro. Pucha, podría estar aburriéndolo acá con explicándole fenómenos que han ocurrido en Suecia, bueno, ¿cachai? En Alemania, en Inglaterra, en Irlanda. Podría decirle lo que pasó, qué sé yo, en Italia. Que ahí están los ultras, los hooligans eran ingleses. Sí. Podría estar aburriéndolo. Esa gente dice, esta weá ocurre acá nomás, pues somos un país tercermundista. Poco mundo, poco mundo. Es como la vieja cuica que sale del Alto de las Condes diciendo que en Chile pasan estas cosas y va a la acera, pues weón. Vaya un rato a shopping a Estados Unidos, a ver cómo le va. Si es que no la pilla un fanático supremacista blanco y la encuentra muy negra, porque acá será rubia, pero bueno, allá es fea. ¿Eh? Entonces, esta cosa ombliguista de que todas las cosas suceden acá. Bueno, cuando un problema es mucho más grave y uno empieza a mirar otros países, bueno, ¿cómo lo han resuelto? Han limitado precisamente la relación de las dirigencias con las barras. Y los nexos económicos, obviamente, que van unidos. Hasta por ahí, por eso cada cierto tiempo se ven de nuevo. De hecho, les recuerdo que una Champions que la cagó en el 85. Murió gente, como 36 personas. Hubo otro partido, murió en el 91. Porque mientras arrancaba lo otro, y mientras agarraba lo otro, llegó la policía también a meter palos, salió arrancando la gente. No se le ocurrió nada mejor a los que están a cargo del cuento de cerrar las puertas. Aplastó a la gente. Hay unas fotos bien terribles por lo demás de esa época. Entonces, decir que esto es nuevo y que esto es un fenómeno social, esto es más viejo que el hilo negro. Insisto, les recomiendo a Romero, que le estaba diciendo denante, y que nada, po. Vamos a seguir viendo esto, si bueno, vamos a seguir viendo noticias de este, va a venir otro campeonato y va a volver a ocurrir lo mismo, y así, a eterno. Y probablemente tener lo mismo pernado. Yo pensé que por decencia iba a renunciar José Roa, pero como está esperando un cargo parlamentario, entonces tiene que aguantarse ahí. Yo pensé que se iba a terminar con Estadio Seguro, porque no ha cumplido ninguna función. Al contrario, se desmarca y tira la pelota para otro lado y le echa la culpa a los demás. Cuando se supone que se creó para ver el tema de seguridad de los estadios y que la familia volviera al estadio y que estos barristas se fueran. Estos mal llamados hinchas. Pero no se ha cumplido. ¿Cuántos años lleva Estadio Seguro? Del 11. ¿Mm? 4 años. El asunto está que tal vez en un par de años más hagan una revisión más profunda, le cambie el nombre y siga. Claro. Porque el financiamiento también, pucha, te está manteniendo a un grupo de personas y no llegar y cortarlo a todo. Claro, la porque hay muchas uniones, hay muchas compadrazgos, entonces... Hay que hagan una auditoría externa, por ejemplo, los dineros que salen del club. ¿Hacia dónde van dirigidos? Con todos los ítems, ¿ah? Claro, o sea, debería hacerse una auditoría de todo el y cuento lo, y aparte que de los, completo. Digamos, de la sociedad anónima de estos clubes, también de los socios, pues. ¿Dónde destinan su dinero? Estos pequeños gastitos que hay, muchas veces van a tener nombre de estos barras bravas. Como decía el Toño, claro, fueron creados y pensados para ir a alentar al equipo cuando está de visita. No los veo alentar. Pues el Toño, amenazas constantes contra algunos jugadores. Algunos jugadores que son, o sea, tienen de guardias privados a estos barristas. ¿Ah? Claro. Pero ese es el asunto, de que mientras no se haga una limpieza a fondo, va a seguir la cosa igual, no va a haber cambio. Claro, por ejemplo, yo ayer escuchaba al comentarista de Canal 7, no sé cómo se llama el tipo, y decía que para acabar con la delincuencia había que acabar con la delincuencia, la semilla que salía de las poblaciones. Inmediatamente criminalizando y estigmatizando a las poblaciones periféricas de todo Chile. Cuando muchos barristas son hijos de... Y como decía el Toño, tienen el poder adquisitivo para comprar a otro farrista. Solamente el hecho de ser amigo, porque te va a conseguir entradas, porque te va a conseguir traslado, almuerzo, solamente alojamiento. Claro que sí, pero eso de criminalizar a ciertos sectores de la población se ha dado siempre de parte de sectores que tienen una mentalidad bastante fascistoide en su forma de pensar, claro. Y por lo tanto están siempre y dando a conocer públicamente, o sea, faltándole el respeto a mucha gente. Ay. También... Como dice el Toño, los nombres que adquieren, no sé, pues los de la U, los antifascistas, los Colo-Colo, no sé, la barra del pueblo. Y cuando atentan, ¿contra quién? Contra los mismos trabajadores, los mismos obreros que quieren ir tranquilamente al estadio. Claro. ¿Ah? Y que por un color de una camiseta son capaces de morir. ¿Ah? O de matar. Pero financiados por quién, comandados por quién, protegidos, y esa es la verdad, protegidos por quién. Porque hay intereses económicos fuertes ahí, que son los que mandan. Claro. A mí me encanta el fútbol. O sea, ahí conversaba, por ejemplo, acá con la Amanda y le decía, me llama la atención, por ejemplo, que Colo-Colo femenino también ganó la Copa Libertadores de América. ¿Cuánto ganó cada cabra por ir a jugar? 160 lucas. Gran diferencia. Pero ahí no están las barras apoyando a los clubes femeninos tampoco. ¿Ah? ¿No se supone que es la misma camiseta que utilizan los hombres? ¿Cuál es la diferencia? La NFP no dejó, por ejemplo, que el partido fue la final el día sábado entre Palestino Femenino y Colo-Colo. Y la NFP prohibió gente en la cancha, o sea, prohibió público en ese partido, prohibió público. Pero sí que lo transmitiera CDF. Así la cosa. Pero estaba viendo el video que mandó Carlos Muñoz, estaba recordando cuando fue a inscribir la candidatura a Bartichotto junto con Maluenda, hace años atrás, y agredido Bartichotto, pero después de eso sale a justificar Cristian Varela lo que había ocurrido, diciendo que ya las mafias no existían en el fútbol, la pasión, y que esto era un tema de pura pasión, de que la gente quiso expresar su forma. Varela, pues, weón. Que estaba en la Conmebol, Varela ligado a la UDI, a Piñera también, Restagli, a la NFP, que hoy día se hace el weón, que lo engañó Jadwe, Varela que gana plata por la gente que no va al estadio y se abona al CDF porque le llega plata directamente a Chilefil. Pero las autoridades todavía se están craneando cómo resolver el problema de la violencia en los estadios. A ver, dame 10 millones, 20 millones de dólares más para ver cómo si tenemos más carabineros, todo el tema. El presupuesto de seguridad este año fue increíble. Sí. Ojalá Educación hubiera tenido esa plata. Ojalá. Que andan llorando chaucha a ver si dan unas becas. Porque más encima está el tema del Tribunal Constitucional. Hay toda una discusión, pues le vamos a analizarla probablemente el miércoles. Pues mañana es feriado. Para explicar lo que está ocurriendo con el tema de la educación y lo que va a pasar también en el Tribunal Constitucional y por qué está este problema, que no debería ser por lo demás. El Nau está un poco perdido, dice la izquierda chilena celebrando el triunfo de la derecha venezolana, y nos pasa un tuit de Jorge Tarut. Igual, así como que le pusiste mucho de poner la izquierda a Jorge Tarut, igual. No sé, hasta Bielsa se hubiera reído de ese tuit o en Nauta. Bueno, he encontrado que te fue un poquito too much. Así como Tarud, como representante de la izquierda, no sé. ¿Se acuerdan del hijo de Tarud que vendía agua en Chile? se lo estaba vendiendo ahí a la gente de los Emiratos Árabes Unidos, a propósito de un comentario, y que después se negó y todo el tema, pero al final efectivamente había sido así, y lograron bajar allá, que era como el New York Times de los Emiratos Árabes, que una nota que habían sacado. La recuerdo bien porque la tradujimos acá y ahí hicimos allá. El tema, insisto, con el tema de la violencia en los estadios, está directamente relacionado con el tema del financiamiento. El del financiamiento está directamente relacionado con los dirigentes y otros intereses en medio de. Por tanto, lo de Playa Ancha lo vamos a ver como lo hemos visto antes, de nuevo. Y ahí de nuevo van a salir todos a hacer los editoriales respecto a cómo es posible que un grupo de delincuentes se tome el fútbol. Igual es chistoso que digan eso hoy día. Así como, un grupo de delincuentes no se puede tomar el fútbol. Igual y la dirigencia está llena, así. El presidente del fútbol chileno, Juan. Declarando está, en se declaró Unidos. Culpable. Culpable de soborno. Asociación ilícita. ¿De dónde sacó la plata Jadwe para pagar la fianza? Anda a saber tú. Un que con suerte recibía un sueldo de la NFP que era ilegal por lo demás, porque se supone que trabaja ya honoren. Pero date, se puso 11, 14 palos mensuales. ¿Ya? Ok, te la compro. 14 palos ilegalmente, no se puede. Por eso lo está investigando la Fiscalía Peñarol. Ya. ¿Cuánto estuvo? Asumiendo que no gastó en nada. Cosa que no es cierta porque gastó en cuánta cosa hubo. ¿Cómo pagó $1,000,000? Y algunos dicen, bueno, tenía escondida plata en las cuentas caimanes. Sí, pues bueno, si los gringos le iban a dejar. No cacha la gente cómo funcionan allá. Lo primero que le congelaron fue eso. De hecho, acá no se dieron ni por enterado cuando estaba notificado a ella Loretta Lynch y sale todo lo que entrega en términos de información el Departamento de Justicia de Estados Unidos. Se vienen a enterar acá por un reportaje que lo termina sacando Ciper Chile de que tenía cuenta en paraísos fiscales el señor Sergio Jadwe. Ay, cacha, po, weón. Pero ojo, porque ahí está el millón de la fianza para poder andar con el brazalete. Libre, en Miami. Súmale los $2,000,000 que tiene que pagar en multa por lo defraudado. $2,000,000, no $2,000,000. O sea, en total, 3 por 7, 21, $2,100,000. ¿De dónde crees que lo saca? No, y también la pregunta es que tiene que mantenerse allá. Sí, po. ¿De dónde, claro, como decís tú, de dónde sale? ¿Quién le entrega ese dinero? ¿Quién no quiere que hable, que cante? Pero además no se sabe muy bien cuánto ha cantado hasta ahora. Yo creo de que van a ir saliendo cosas más adelante. O sea, Jado ha cantado más que Luis Miguel en Miami, pues. Claro. Sí, estamos claros de eso. Ahora, ¿cuánto? Si el repertorio completo o eso. Este, porque uno puede decir, ah, bueno, hay gente que debe estar urgida y que no quiere que hablen. Aunque más o menos la desconfianza es tan extrema, porque está, si no habla uno, habrá otro. Sí, sí, o sea, han ido cayendo como dominó. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿quién le pasa plata a Jadwe? Porque una cosa es que ya no hable este, pero pasarle un palo verde, dos palos verdes, ¿de dónde está sacando plata? Una buena pregunta sería. No vayamos a aparecer ahí con un expresidente, por ejemplo. Pero que alguien está pasando dos palos verdes ahí. Pues insisto, esa gente dice, ah, pero es que él tenía guardada cuenta. Pero lo primero que congelaron, si los gringos son como tontos para cachar cuentas falsas. O cuentas escondidas, secretas. Dicen, son especialistas en eso. Lo primero que hacen en un juicio es eso. Acá no, porque puede ayudar a algún gastito que tenga el juez, el actuario, alguna cosa. Entonces, ¿para qué le vamos a quitar todo antemano? No, pues acá somos buena onda, les damos 10 cuotas. Claro. O el caso de Jovino Novoa, por ejemplo. 10 cuotas. Sí, pero ojo, porque la Conmebol habían congelado precisamente por el proceso que estaba en curso. No está recibiendo plata la Conmebol. Y de hecho está la sanción que viene de la FIFA también. En la tele muestran muchas cosas muestran la tele, dice Pablo Benavides. Andan poeta más encima hoy día, desde el lunes, un lunes bien raro. Okay. Se nos está quedando dormido el Alfonso. Sí, mañana es feriado, eso es. Que anda de barra brava ayer el Alfonso. El Panzer. Ya, sí. Ahora, dicho todo lo anterior, a mí me parece impresentable que un primo sapea al otro. Feo. Yo a ese güey lo veo en una reunión familiar y le pego. Feo lo del primo. Para tener retweet, puta que gil. Bueno, pero se Twitter suicidó después. ¿En serio? Sí. Ah, pues bueno. Pues, sí, no duró mucho. Llegó la tía a la casa, güey, le sacó la cresta. Sí. Anda, a saber tú por qué. Pero, insisto, el tema es que lo que se vio ayer lo vamos a seguir viendo. Sí. Tema aparte, nos queda ver el tema del proceso constituyente. Bueno, 15 fueron las personas elegidas, designadas por Michelle Bachelet. Unos más cuestionados que otros. Parecía un casting de reality, es verdad. Llama la atención de que sobre representadamente en este grupo estaba gente de la derecha que está en contra de una nueva constitución. Puta que son brillantes. Está gente del Centro de Estudios Públicos, está gente de la Fundación Jaime Guzmán. Claro. ¿Cómo metí gente de la Fundación Jaime Guzmán? No vengáis con esto de que somos democráticos en la cacha de la espada. Poní gente de la Fundación Jaime Guzmán y dudo. O sea, ya dudo que vaya a definir todo el Congreso, pero bueno. Y lo primero que pidieron, lo consigna Radio Universidad de Chile, que está bien interesante la nota. Lo primero que pidieron, sacar el concepto de nueva constitución. ¿Qué hizo el gobierno? Lo sacó. No está en la publicidad. Que costó 250 palos. Bien ahí. El fin de semana, el sábado particularmente, apareció una publicación en diarios regionales, particularmente en el Mercurio Valparaíso, haciendo mofa de Ruth Olate, presidenta del Sindicatrap, Sindicato de Trabajadores de Casa Particular, en base en el marco de este humor muy emol, muy del Mercurio, porque el asesor del hogar era parte de la Constitución. Entonces llegaba esta asesora al hogar a decirle a su patrona, así como le molesta, que me sienta un poquito, ¿ah?, observador. O sea, la constituyente. Cacha, bo. Cacha. Pero bueno, eso no es anecdótico, porque hay un tema sistemático, no solamente del Mercurio, sino de los medios, en términos de su clasismo y su machismo intrínseco. Inevitable. Pero lo otro es que perdamos el foco respecto al tema del proceso constituyente. ¿Por qué miráis para todos lados? ¿Estáis buscando las cámaras escondidas? ¿Qué es eso? Y te veo mirando el techo así como estoy buscando una cámara. Sí, eso andaba haciendo. Cuéntanos. ¿Qué? Cuando llamó Bachelet, le dijiste que no para ser observador ciudadano. No, empecemos con ese tipo de comentarios tan... ¿Tú sabes que lo llamó Bachelet y se negó? No, es mentira. Todo lo que tú estás diciendo de eso, cuanto a mí... Dijo, no me presto patongo. Eso le respondió no, Alfonso. No, ya. Sin comentario. ¿Por qué miras así? No hubiera ido. No serías como Max. Ah, Max fue... No, estaba esperando que lo llamaran. Ah, ya. Dijo que no alcanzaba. Pobre madre, está esperando hace cualquier tiempo que lo llamen a tanta cosa. ¿Te acuerdas cuando estaban nombrando a los ministros? El tema, la señal acá es que empezando el cuento, también empezamos los diarios ciudadanos, ayer hicieron una parafernalia en el GAM y todo ese cuento. Puro galletado, hasta la niña chica que llevaron ahí, está galletía. Y ya le cambiaron el nombre. Imagínate, si recién empezando ya se dieron a la derecha que está en contra de una nueva constitución. y está sobre representada, porque no, hemos nombrado a los más de derecha. Está Hernán Larraín Mate, hijo del presidente de la UDI, asesor comunicacional de Sebastián Piñera, panelista de Ciudadanos en CNN Prime. Increíble la cantidad de Larraín que te salen. Sí. Como la mala hierba. Y le pusieron, como dice Carlos Muñoz, Constitución en Democracia. Ya no es nueva Constitución. Constitución en Democracia. Ni Lago la hizo así, po. Ya con eso te dice todo, po. O sea, te vuelve a reafirmar todo. Claro, son reformas. Ni reformas, iban a ser, o sea, va a ser como, ¿sabéis qué? Quédate tranquilo, porque yo en mi discurso o en mis promesas de campaña yo dije que iba a haber un cambio en la Constitución. Toma, aquí tenés. Uh-huh. Cumplí. Claro. Con eso basta y sobra. De hecho, bueno, tampoco se le va a poder pedir rendición de cuenta, porque cuando empiece el proceso en serio, ya va a haber terminado. Claro, ya no va a estar acá. Va a ser en el otro gobierno. Claro. Pero con esto también amarramos que el próximo gobierno sea de la nueva mayoría de la Concertación, porque tenemos que continuar el proceso que el pueblo estaba pidiendo. Claro, po. Dos pájaros de un tiro. Uh-huh. Y al final nueva Constitución, borrón y cuenta nueva, mentira. Cambiamos el color de la hoja y sigamos con la misma escritura, punto. Uh-huh. Así nomás la cosa, uh-huh. Así nomás. Y estamos llegando al final de este matinal de día lunes, con una sensación térmica bien alta por lo demás. Hace calor hoy día. Sí. Sí. Y se vienen 30 y algo este miércoles. Pero bueno, estamos llegando al final de este matinal de día lunes 7 de diciembre. Ya estamos terminando el año. El próximo lunes, el último programa de Bolívar. La vamos a despedir, vamos a hacer una misa en vivo. Sí. Esperemos que venga. Que no haya tenido algún compromiso. Sí, pues para que sea recordado. ¿O no? Sí. Vamos a tener un contacto ahí con Esati en el teléfono. Yeah. ¿Cómo? Tú sabes que te quiera contestar. No, así lo echan y lo dejan acá. Que se deje de sacar fotos, boludo. Pero qué arenoso, oye. Dice, también deberían poner algo de Pedro Aznar por el desagravio por lo del viernes. Dice, estuve tocando Pedro Aznar este fin de semana, por si acaso. Tremendo músico. Bueno. Dijo que la voz no era tan buena y fue así, pero no tal. Así, algunos se la sintieron mucho. Parecían barras bravas de Pedro Aznar. Oye, y hablando de también de Bolívar y de que también hoy, mañana es el día de no sé qué, de la Asunción de la Virgen. Sí. Todo eso que van camino a los Vázquez. ¿Cómo se llama eso cuando la gente va para allá? Peregrinación. Los que van en peregrinación porque dicen que tienen pecado, ni San Favores, los necesitan ustedes, no los niños ni los animales. Si se va a sacrificar, sacrifíquese usted, pero no sacrifica al resto. Eso no me parece atendible. Sí, porque van en carreta de caballo. ¿Qué sacrificio es el tuyo? Yo llevo al Ubuntito para allá, así no, vamos todos los años a lo Vasco. Y al final el animal es el que sufre y tú vas muy arriba ahí. ¿Qué te sacrificaste? No, va, yo voy con él pedaleando al lado y va al Ubuntito al lado. Entonces, eso, porque me molesta mucho ver esas imágenes ahí, los pobres animales o los pobres niños con toda la calor que hay por el sacrificio de los papás. No, pues menos. Ya. Eso. Chao, nos ya vemos. Ya vimos que no vaya a ir. Nos encontré muy bien la noche, a las 10:30, las hijas de Afrodita. Ah, yo diría que sí, caminando hacia... Nos vemos en Lobasque mañana, cabrón. Lobasque. Mi tío va a estar ahí alumbrado. Sí, ¿está en la puerta ahí en la iglesia? Sí, lo está recibiendo. ¿Ah? Ahí en Casablanca ya empieza a cobrar peaje el Alfonso ahí, para tocarlo. ¿A qué hora te van a juntar para partir a Lobasque a la noche, dijiste? Nosotros a las 10:30. ¿A las 10:30? Sí. Ya, y de ahí se van para allá. Exacto. Van a hacer el programa en el camino. Sí. Qué bien. El programa en el camino. Claro. Ya, bueno. Y recordad que mañana no hay matinal porque es feriado. Ya. ¿Ah? Y el día miércoles sí. Vamos a estar acá igual trabajando, pero no me está haciendo programa porque así nos dedicamos también a otras cosas, hacer mantención y todo eso. Así que Esperamos que tengan un muy buen día agradable. De hecho, algunos estuvieron discutiendo para no hacerlo tampoco el lunes y tomar sándwich. Y dijimos, no, hay muchas cosas de que hablar. Sí. Hay mucho tema que cortar. Y así lo cumplimos, para variar, como siempre. Así que, pero los feriados son irrenunciables. Hay un contrato aquí colectivo que se hizo en algún momento terminado y se discutió. De hecho, yo incluso había alegado por eso, pero al final ganó el sindicato mafioso acá. En fin. Sindicato mafioso. ¿Qué manera de desprestigiar a los sindicatos? ¿El de acá? No puede ser. Los sindicatos son importantísimos. De hecho, ojo, porque a la hora que se arme un sindicato acá, el primero que jode soy tú. ¿Y por qué tendría que ser? Tú eres nuestro empleador. Y se ríe, ¿no? ¿Sí? Pasa piola. En fin. Yo estaba pensando que iban a no, echar al sindicato. Bueno, iban a echar al sindicato. Whatever you say, say nothing. Decía el gran premio Nobel, que a mí me encanta mucho, Seamus Heaney, irlandés. Su libro Norte. Nos despedimos, les dejo los micrófonos para que lo hagan. Yo ya me despedí. Yo me despido ahora. Chao, que estén bien. Un abrazo. Gracias por escucharnos, por compartir. Nos estamos viendo. Vamos a ver si llegó la engañada. De veras. No hemos sabido nada de ella. Sí. Absolutamente nada. Fue engañada para Chillán. De verdad. Sí. No es broma esto. No era verdad lo que se dijo de que iba porque iba por un problema. Bueno, en fin. No la ingenuidad. No todos los días. Si tú le das un peso por cada ingenuo, seríamos multimillonario. Nos despedimos, agradecemos la compañía, los comentarios de todos ustedes. Y nos estaríamos viendo, escuchando y compartiendo el próximo día miércoles acá con... ¿Qué panel les toca a ustedes? Sí, está Amanda y la que habla. Qué loco. En fin. Así que quedamos debiendo eso, o Juan Perijo... Rosilva, lo más bonito es la constitucionario. Es el constitucionario, puta la cosa linda. Omito esa parte. Tontificando su propio engendro. No da, soa Bachelet, le da. Dice el merchandising se ha visto a dos horas. A ver, ¿qué es eso? Hay de todo. En fin. Nos despedimos. Que estén muy bien. Y tengan un muy bello día. Y use bloqueador. No, mejor no salga en la casa. Así como juguemos el partido sin gente, no claro. Salga a la calle para que no lo asalten. No, así como el sol. Calores. Interesante. No sé, quedan muchas cosas por ver, pero bueno. Siga en compañía del matinal. Nos despedimos. Que esté muy bien. Chao. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedarán nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio, al borde. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.